Cinema presenta Películas con Chicha. Películas con chicha. Chicha. Chicha. Chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha. Películas con chicha. Hola amigos, estamos aquí en otro Películas con Chicha. Un Películas con Chicha que, bueno, no sabe aquí lo que han montado nuestros invitados, porque va a haber sangre, parece que va a haber sangre. Está el Facebook hecha chispas, nunca ha habido tanta controversia en una película. Además, no hay, parece que no hay posturas intermedias aquí, o la adoras o las repudias. Y vamos, no sé, que se ha montado ahí un cristo por internet, el Facebook ahí todos tirándose los trastos. Bueno, a ver cómo quedamos hoy aquí en el podcast, porque aquí también, entre todos los que estamos, tenemos posturas aquí totalmente encontradas. Y bueno, los que estamos por aquí hoy para debatir, bueno, la película, que ya, como ya la habíamos presentado el mes pasado, pero la película es El Atlas de las Nubes, de 2012, dirigida por tres personas, por Tom Tykwer y por los hermanos Wachowski, ahora Andy y Lana. A ver quiénes estamos por aquí hoy para hablar de esta película. Pues por los estudios centrales, Estudios Palacio, tenemos a Gonzalo Oliver. Hola amigos, qué cansado que estoy después de haber visto este peliculón de 3 horas, estoy agotado, pero voy aquí, vamos, lo doy todo. Ay, ay. Bueno, a ver, ¿quiénes más tenemos por ahí por los estudios Palacio? A Eduardo Edgood. Buenas, ¿qué tal? Estoy harto ya de pelis de más de 2 horas y media. Sí. Me cago en Dios. Os voy a matar, oyente. Vamos a dar un premio al que consiga una película de menos de 1 hora y media. Le vamos a dar un premio. Bueno, por los estudios por ahí, por la delegación de Madrid, tenemos a Luchi. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, yo tengo que decir una cosa a favor de la película. La primera vez que la vi no me enteré de nada, lo cual para hacer el programa he tenido que volverla a ver. Además la tengo muy fresquita. Y tengo que decir, ojo, no me cuesta decirlo, pero me ha gustado esta segunda vez. Así que ya tenéis otro voto a favor. Joder, al final voy a estar yo solo en contra. No, yo ni fu ni fa, ¿eh? Espera. A ver. Bueno, a ver, tenemos al invitado. Bueno, a ver, voy a concretar esto, que es lo que ha pasado aquí. Ver, hay dos personas de invitados hoy. ¿Por qué? El invitado estaba tan acojonado de traer la película que se ha tenido que traer ayuda para defenderla, porque sabía que estábamos aquí. Bueno, yo estaba aquí yo con los dientes largos aquí para ponerla a caldo y ha tenido que traerse compañía, ha tenido que traerse a su primo de Zumosol para que defienda también la película. Y entonces tenemos dos invitados. Uno es Alberto Cifuente. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Y otro es José Miguel. José Miguel, hola, ¿qué tal a todos? Buenas. Buenas. Ay, bueno, tenemos otro invitado desde Madrid también. Bueno, desde Madrid, sí. Yo si me dejáis, tengo que decir una cosa. Me habéis traído aquí y decís como primo de Zumosol, ¿no? Pero realmente, como se dice en la película de Amanece, que no es poco, Alberto es el necesario, yo soy el contingente, ¿vale? Ay. Bueno, el contingente también en casa de ahí, en el estudio de Luchi, está su hijo Álvaro, por ahí, que nos va, bueno, nos va aquí a comentar cositas de la película porque le ha gustado mucho, mucho también, y la va a defender. Sí, aquí estoy yo, Álvaro, hijo de este personaje, sí. Y nada, yo estoy a favor, yo creo que tienen cosas buenas que vamos a comentar y a ver qué tal sale. Bueno, yo que soy Abraham y Torso y estamos aquí mogollón. Espero que no os liéis con los nombres, con las personas que estamos por aquí, porque la verdad que tantos debatiendo una película, tantos hablando sobre una película, a ver si no nos liamos, porque son mucha gente para luego que la gente que está ahí escuchando, los oyentes, sepáis quién está hablando, quién opina tal cosa, quién opina tal otra. Pero vamos con las primeras preguntas de rigor, las primeras oficiales de todo Películas con Chicha, que van para Alberto Cifuente, que es que ¿por qué elegiste esta película, habiendo tantas más cortas? Hombre, llevaba tiempo ya queriendo elegir alguna película para debatirla con vosotros y yo creo que he acertado plenamente porque tiene mucha chicha esta película, ¿eh? Os cuento y os explico un poco también el hecho de que esté también hoy José Miguel conmigo. Cuando hay películas tan engorrosas como esta, cuando salen en cartelera yo no las suelo ver, a mí me aburren. Entonces yo la táctica que utilizo es que espero a que la vea José Miguel y luego él me cuenta si la puedo ver o no la puedo ver. Entonces, en este caso, casualmente la vi yo antes. Fui al cine con mi mujer y la estuvimos viendo y la película me encantó. La verdad es que no me aburrió para nada, yo la entendí fácilmente y la verdad es que la película me encantó. Y yo se la recomendé a José Miguel. Y cuando él la vio, pues a él ya le fascinó. O sea, él es ahora mismo es un flipado de las Aldas de las Nubes. De hecho, él entró en Podcinema por esta película. Yo puse 2-3 comentarios en el Facebook. Y vi que había mucha, pues como ha dicho Abraham, la gente estaba o muy a favor o muy en contra. Entonces, desde ese momento, yo solo comenté a José Miguel que si quería él comentarla conmigo también, porque realmente él es el que sabe, le ha leído el libro, y a mí me apetecía mucho pues comentarlo con vosotros. Y yo creo que a la vista de los últimos comentarios en Facebook y de la historia del Facebook, está claro que tiene muchísima chicha, que la gente está o muy a favor o muy en contra. Yo creo que puede ser la película con más chicha que habéis tratado en todos estos años. Bueno, y lo siguiente que os pedimos siempre al invitado, y en esta película con más razón, porque hay muchísima gente que no la entiende o que no la entendemos así del todo, y es que nos hagas un resumen de la película, Alberto. A ver si eres capaz. A ver si y bien venga. Explicadito, ¿eh? Bueno, yo creo que a lo largo de estas horas vamos a conseguir que todo el mundo entienda lo que nosotros hemos entendido en la película. Básicamente son 6 historias en diferentes momentos temporales que se desarrollan con saltos en el tiempo de una a otra. En los primeros minutos el lío es considerable porque van saltando de una historia a otra sin explicar nada y si no sabes muy bien por dónde van los tiros es fácil perderte, pero el escritor Timothy Cavendish lo dice muy bien al principio, en el que habla y dice: querido lector, tiene que usted prolongar su paciencia un momento y encontrar un buen método para este cuento de locura. Yo creo que él lo dice muy claro, hay que prestar atención. La historia pues, se puede centrar un poco en una persona, en cada una de las 6 historias, que pueden representar un poco el mismo alma las 6 personas, y podríamos hablar que trata de todos los temas vitales. Puede ser una comedia, es un drama, tiene temas románticos. Yo creo que es una película total en ese sentido. Entonces, un poco el resumen, luego tratando podemos hablar de cada una de las historias, pero el resumen es ese, vamos, es una película que podríamos decir una película total. Totalmente aburrida. Yeah. El escritor también tenía que haber puesto de nota que no tener un cuchillo cerca para evitar suicidios mientras... Esto es pelis con chicha, no libros con chicha. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer una rondita para ver en qué posición estamos cada uno. A ver, venga, empezamos por ahí. Venga, Gonzalo, cuéntanos. ¿Qué quieres que te cuente? Pues es que esto es... Esta película va sobre el alma humana en movimiento. Toma ya. ¿Qué me cuentas? Sí. ¿Tú qué te has, claro. ¿Tú qué te has tomado? Bueno, vamos a intentar que yo el primero, vamos a intentar dejar hablar un poco a todos en la ronda, por lo menos yo el primero, porque es que si no vamos a estar saltando aquí a la yugular. Entonces vamos a intentar dejar por lo menos la ronda, que demos cada uno nuestra opinión y luego ya nos pegamos, si queréis. Venga, pues, te dejo. Abraham, yo te aconsejo que visites un museo y te pares delante de un cuadro abstracto de Picasso, de Miró, algo así, y entonces tú verás un montón de manchas de colores y dirás: vaya mierda cuadro, ¿quién ha pintado esto? Es una mierda. Pero es que el cuadro abstracto te tiene que llenar de los sentimientos y de qué sientes. Depende de lo que sientes, pues te gusta el cuadro o no. Pues esta película es exactamente igual. Tienes que dejarte llevar por las imágenes, por la música, por las historias, y ahí de lo que sientas. Y es así de fácil esa película. no hay más explicación. Y pues eso, pues dejándote la mente en blanco, pues tu alma se va a llenar de emociones, esto es. Entonces vas a vivir historias sobre la libertad, el coraje, la supervivencia, la identidad, y vas a ver historias sobre el amor perdido, el amor encontrado, el éxito, el miedo, el bien contra el mal, y además pues te vas a emocionar, vas a sufrir, vas a pasar miedo, y vas a tener angustia y llorar y todo. O sea, vamos. Mira, la película, como hemos dicho, son 6 historias distintas, en 6 épocas distintas, y entonces por separado, los argumentos, pues no es que sean muy eficaces, ¿verdad? Son historias que son simples, pero las historias están así mezcladas porque todas comparten acciones comunes y todas las vidas de la película están conectadas por una sed de libertad. Toma ya. Y bueno, luego... Bueno, confirmo que bueno, no hay ninguna jeringuilla por aquí. ¿Qué era? Y finalmente... ¿Qué está tomando este hombre? ¿Qué se ha metido? De las nubes es una película para sentirse bien. Es una película edificante y apasionante. Bueno, ¿significa esto que las nubes necesitan manual de instrucciones? Pues sí, lo necesita. Hay que verlo. Esta película se ve de una sentada, con la mente en blanco. Hay que hacer pipí y popó antes de la peli, porque dura 3 horas. No hay que distraerse con nada. Hay que dejarse llevar y ver la película como si fuese un proceso natural, nada más. Y entonces te parecerá una película maravillosa y deslumbrante. Muy bien, sí, cagar también es un proceso natural. Adelante, Eduardo, coméntanos tú. En cambio, si no había terminado. Joder, macho, pero que aquí somos muchos, sí, ¿no? Esto es un pequeño... ¿Puede acabar el podcast durando más que la película? Es una pequeña entrada, Gonzalo. Que te vas a quedar sin munición para luego, joder. Claro, tienes que reservarte, maño. A ver, yo estoy entre dos aguas, ¿vale? Porque lo que me suele pasar a mí normalmente es que, nunca mejor dicho, estamos aquí viendo agua. Pues no lo parece. Lo que me pasa a mí normalmente es que no tengo tiempo para ver películas, y menos de 2 o 3 horas, ¿vale? Entonces la veo en varias veces y tal. Y esta me pasó que la vi en 2 veces. Entonces vi la primera hora y digo, esto es imposible que lo pueda ver yo. Es que no me enteraba de nada, de nada, de nada. Y luego, cuando terminé de verla, hasta me interesó lo que le tenían que pasar a los personajes, que es cosa rara. Y eso, o sea, dentro del galimatías que hay en todas las historias, porque son... yo creo que donde tiene el principal fallo esta película es en que quiere contar mucho y salía un poco contándolo. Aunque hay a veces que está muy bien el montaje, porque las une las tres en una misma acción y eso sí que mola, pero creo que tanto saltar de una a otra, de una a otra, de una a otra, sobre todo al principio, cuando no conoces a ningún personaje, te despista totalmente. Y si ya le ponemos que todos los actores son la misma persona, ahí que maquillándose con corchopan ahí con látex y tal, y estás distraído en buscar a los actores, buscando a Wally, lo que dijimos la semana pasada, bueno, y el mes pasado, que diga, y estás pendiente más de otra cosa que de la historia. Pero bueno, al final terminó por gustarme un poquito nada más, tampoco flipéis. Muy bien, pues a ver, venga, Alberto, cuéntanos. Vamos a ir uno que le gusta o uno que no le gusta. Alberto. Bueno, pues yo estoy un poco de acuerdo con lo que estaba comentando Gonzalo. Yo creo que es una película que tiene de todo. Y luego, sobre todo, en base a un poco a las críticas que se le han hecho ahora y un poco lo que decía ahora él, yo creo que realmente la película está muy bien montada. El hecho de que las historias, de que sobre todo al principio se salte de una historia a otra sin saber muy bien por dónde va, pues yo comentaba con José Miguel que yo creo que la clave está en que quizá eso se disfrute más en un segundo visionado, igual incluso en un tercero, cuando ya sabes un poco por dónde van las cosas y te quedas con todos los detalles. Pero yo creo que de primeras, de hecho yo con la gente que lo ha hablado, yo creo que es una película que se entiende, que poco a poco tú vas entrando en la película y le pones atención, y al final yo creo que todas las historias se entienden. La clave de que cada historia, a lo mejor por separado, no tenga mucho interés, pero la clave de la película es que todas las historias están conectadas, y en descubrir esa conexión, poco a poco iremos hablando desde de dónde está esa conexión. De verdad están conectadas. Me parece, además en la película te lo deja muy claro con el tema del cometa que todos tienen, ¿no? Cada personaje que tiene el cometa es al final es el mismo alma. Todas las historias están conectadas a través de, de ese personaje, que es, en cada una de las historias es un personaje diferente, pero que al final es el mismo alma. Es todas las historias y tiene una conexión muy clara, ya lo iremos hablando, pero yo creo que la clave de la película es que todo está conectado, que de hecho en la cartelera sí lo decía, todo en la película está conectado. Evidentemente todas las historias por separado quizá no tendrían interés, y yo lo asimilaba un poco a la película de Memento, que quizá la película de Memento al derechas pues es una película normal, tirando a mala, y en esta película lo mismo, si vemos las seis historias por separado pues no tendría mucho interés, pero la clave está en verlo todo conectado y ver saltar una historia a otra, y como un narrador nos va contando su propia historia que vale para todas las demás. ¡Bravo, bravo! Bueno, a ver, José Miguel, venga, cuéntanos. Mira, yo lo primero, niego la mayor. No son tres horas. Es que sí. Siempre todo el mundo decís que son tres horas. Son dos horas y media, un poquito más. No, dos horas cuarenta. 52, menos, dos horas 52 minutos. La acabamos de ver y ya te digo, está más cerca dos horas, de 2 horas 52 minutos. Que de las 3 horas. Pero con los créditos. Bueno, pero da igual, los créditos son parte de la película. Yo si no veo los créditos no me entero no me entero de la mitad de los personajes. Los créditos no aburren. No, los créditos son parte de la película. Yo creo que a mí me gusta resumir esta película así, al menos yo así lo viví, ¿no? La primera media hora es compleja, es difícil de entender. Luego tiene una hora y media que es entretenida. Yo creo que es una película que realmente es de acción entretenida. Y luego nos regala la mejor media historia final para mí de la historia del cine. Ahora ya me podéis dar todas las hostias que queráis. Pero realmente esa complejidad que tiene cuando luego se va resolviendo, pues oye, realmente lo que decía Gonzalo, pues a uno pues le deja satisfecho, ¿no? Y bueno, yo creo que además esta película, como ha dicho también Alberto, tiene dos lecturas, es decir, o al menos dos visionados, ¿no? Yo creo que se puede ver tranquilamente como una película en la que hay seis historias y que cada una tiene un inicio, un desenlace y un fin, y que se entienden bien, y que luego si la quieres volver a ver y quieres pensar un poco más, te va lanzando una serie de mensajes, pues eso es lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, sobre la valentía, sobre la libertad, etcétera. Eso a quien no le interese, pues no tiene por qué estar a ello. Pero la película en sí, yo no entiendo cuando hay quien dice que no se entiende, porque lo que son las seis historias, si las viésemos como seis cortos, yo creo que todos las entenderíamos. No sé, pregunto. Bueno, luego responderé porque no se entiende. A ver, Luchi, cuéntanos. Bueno, como decía antes, creo, de empezar el programa, la primera vez que la vi me resultó liosa. A mí eso de que se pilla la primera va a ser que no. O sea, yo no me acababa de enterar y de hecho acabó la película y me quedé con dos horas y pico de fantásticos efectos especiales, maquillaje, música y demás, pero de lo que es el fondo de la película me enteré de poco. Y esta segunda vez que la he visto, pues ya me ha parecido una película buena, voy a decirlo así. Me ha parecido una película buena, me he enterado de la trama bastante bien. De hecho, le voy a dar una tercera oportunidad porque me parece que se lo merece. Y no sé, como ejemplo podría decir que, por ejemplo, 2001, Una Odisea del Espacio, se queda como si fuera un panfleto del Carrefour al lado de esto. O sea, me cuesta un huevo entenderla, por lo menos a mí, que a lo mejor soy un poco lento. Pero en sí, la película... Pero en sí la película me ha parecido una buena película. Ese es el hijo. A ver, Álvaro, hijo, cuéntanos. Álvaro, yo soy tu padre. Pues a ver, sí, a ver, yo me la vi porque me recomendó aquí el personaje. Y no sé, la empecé a ver y tenía razón Alberto diciendo que al principio no entiendes nada de la película. Y claro, Cavendish lo dice. Y es así, vamos, que al principio no sé a quién le puede gustar la película porque no te enteras de nada. Pero luego, claro, según va avanzando la película, te das cuenta de la señal, bueno, de las marcas que tiene cada personaje, que no sé, puedes pillarla la primera vez un poco difusa. Pero luego, claro, te la ves la segunda vez y la entiendes mejor, te fijas en los detalles. Es una película muy bien hecha porque, o sea, bien hecha en el tema de la imagen, ¿no? Porque, a ver, los personajes son muchos, las historias son diferentes, pero luego a la hora de enlazar las escenas tiene mucha sutileza. Por ejemplo, no sé si os acordáis de la escena en la que la chica china de Neo Seúl y el comandante Hao Jo-chang, ese chinorri este también, pues suelta, les pillan y tienen que ir al otro edificio con un artefacto que suelta un puente. Sí. Vale, pues en esa misma escena también se pasa la del negro que está, ¿cómo es? está con las velas, ¿no? El esclavo negro, el polizón. Ah, sí, arriando velas. Está por el mástil y tal. Exacto, pues el mástil tiene eso, una, es un detalle un poco tiquismiqui, vamos a decirle de esa forma, pero me gusta cómo está producida porque esas dos escenas se intercalan a la vez que los chinos cruzan por el puente y el negro está en las velas, ¿no? Que tiene eso, forma horizontal, mucho movimiento, mucha dinámica. Y bueno, en otras escenas igual, ¿no? Sí. Vamos, que es muy clásica y que está molado. Bueno, yo me reservo para después. Yo creo que... ¿Te parece Oliver 2? Bueno, pues a mí la película me ha parecido un fiasco terrible. Me ha costado verla horrores. Ya la primera vez que la vi, me resultó muy pesada. Me dormía, no podía con ella. A los 10 minutos no, que yo no me estaba interesando nada, no me conseguían llamar. Y si una película no te consigue enganchar, no te consigue llamar, no te está interesando lo que estás viendo, pues es que no, pues tío, no puedo con ella, macho. Me ha costado verla 4 o 5 días porque me la ponía pues a las 10 y media de la noche, por ahí, diciendo, bueno, pues a ver si me la veo, me veo 10 y media, 11 y media, me da tiempo a vérmela, venga, me siento a verla, pum, a la media hora estaba durmiendo, que no podía. Me la he tenido que terminar el sábado por la mañana, después de desayunar bien y después de haber dormido bien, para no dormirme, porque es que es superior a mí esta película. Me duermo, me aburre, me parece un horror, me parece muy pretenciosa, como que nos han querido aquí meter la historia de las historias y ellos cuando la estaban haciendo eran o querían darte aquí la mayor película de toda la historia, la mayor epopeya, y claro, ir con esa pretenciosidad ya empezamos mal. O sea, hay que ir humildemente. Y es que me parece que se pasa por tres pueblos. Me parece, vamos, que son muchas historias que cuando te están muy fraccionadas, cuando te cuentan una, te empiezan a contar el resto, cuando vuelven otra vez a la misma historia, ya has perdido el hilo de lo que iba, ya ni te acuerdas de los detalles, ni te acuerdas de nada. Un horror de fragmentación, como está fragmentada. Al principio está fragmentada las historias por separado, luego parece que las empieza a meter en bloques, porque esa relación que decís que existe con todas las historias, yo no la veo. Yo veo que hay detalles que unen historias, pequeños detalles que son los que unen las historias, pero no hay una gran idea general, que es lo que tú estás esperando, ¿no? O sea, esta película debería ser heredera de otras de este tipo, en el que se unen historias, que a mí no me suelen hacer gracia este tipo de películas que unen historias, como Crash, Magnolia o tal, que al final pues tienen una conclusión y ves que todas las historias concuerdan de alguna manera, que hay un hilo conductor en todas. Aquí no, aquí hay pequeños detalles que unen una historia con otra, pues que en un momento dado el diario que escribieron en el barco lo está leyendo el de otra historia, o que la melodía que ha escrito, la sinfonía que ha escrito en una historia va a buscarla la tipa en otra historia, una tienda de discos, que ni siquiera es una secuencia que tenga absolutamente nada que ver para la trama de esa historia, el que ella vaya a una tienda de discos a buscar esa sinfonía. Pero son pequeños detalles, pero no veo yo esa idea que decís vosotros general, común, para de unificación de la película, no la veo. La veo totalmente deslavazada, seis historias inconexas, salvo pequeños detalles. Y que no, vamos, que no consigo yo entrarle a esta película. Creo que el problema es el principio. La primera hora es que podría ser el primer acto perfectamente, porque aquí es imposible hacer lo de los tres actos. La primera hora es que no te enteras de nada, porque lo que dices tú, es el montaje está tan cortado que dices, pasa de un personaje a otro, de una época a otra, que dices, pero bueno, dejadme, y parece que hasta que me he perdido algo, a ver, voy a rebobinar a ver lo que me he perdido, y sin embargo a lo mejor es un diálogo intrascendente, pero es que no te deja conocer a los personajes. Los conoces a la segunda hora, que ya parece que estás un poquito más de rato con ellos, pero bueno, o sea, es eso, es el lío del principio, tío. Gonzalo, a ver, defiende. Es que yo ya he dicho que yo me dejaba llevar y parece una película maravillosa. Es que la estáis analizando o viéndola como si fuese una película comercial. No, la estoy analizando como si fuera una película, que es lo que es. Yo voy a ver una película para ver algo que me llame, que me entretenga. Y lo primero que tiene que hacer una película, ya sea de que te quiera mandar un mensaje de lo que sea, o ya sea comercial, o ya sea de, yo qué sé, de acción, o ya sea una cosa súper sesuda que te quiera ir sobre la levedad del ser y no sé qué, lo primero que tiene que hacer es ser entretenida. Si no es entretenida y no te tiene en el asiento sentado viendo las imágenes, sino que te duermes, ya está mal. O sea, ya no funciona esa película. Pero tú te has dormido, yo no me he dormido, todo lo contrario, me han entretenido un montón. Me lo ha pasado teta viendo la peli. ¿Tú te has dormido? Yo creo que es más entretenida conforme avanza, pero el caos es el principio. El principio es que no tiene. Y bueno, y lo de relacionar personajes los unos con otros, ahora porque nos hemos visto un mapa de todas las relaciones que hay, porque si no, yo todavía no estaba aclarado. Había un mapa en internet que ha sacado Gonzalo. Yo no he visto mapas y a mí. Otra cosa que tiene que veo es el tema que estás diciendo de los personajes y las relaciones. ¿Qué relaciones hay? O sea, aquí las órdenes que les dieron los directores a los actores era que todos estaban unidos genéticamente, que había una línea genética y que unos con otros de otras épocas tenían una línea genética, que eran como descendientes de ellos y tal. Yo no lo veo por ningún lado esto, porque lo he leído por ahí que se lo dijo, pero yo no lo veo. El único detalle que hay es lo de la cometa, y encima ni siquiera son en el lunar este en forma de cometa, la mancha, ni siquiera es en los personajes que se parecen, ¿no? Que podías decir, como los actores interpretan varios personajes, como los actores interpretan varios personajes en diferentes épocas, puede ser que quieran decir que eran descendientes unos de otros, pero es que la cometa va pasando de unos a otros. ¿Qué sentido tiene esto? No tiene ningún sentido. Perdona, es que yo creo que realmente no se está hablando de un tema genético. O sea, el Atlas de las Nubes significa algo así como el mapa de las almas, ¿no? Entonces, realmente hay un mismo alma en diferentes cuerpos a lo largo de las seis historias. Pero eso de dónde lo sacas. Razonar, en la película pues yo eso no lo veo. Bueno, la película tiene un hilo conductor que yo entiendo que en un primer visionado se te puede escapar, que es el de los cometas. Es decir, yo la primera vez que la vi, pues cuando llegué a la sexta historia, no me acordaba que el cometa salía en Adam Ewing, el abolicionista de la primera historia, ¿no? Pero realmente lo que ellos nos quieren trasladar es que con independencia de la raza, del sexo, de la orientación sexual, los grandes temas son siempre los mismos. El amor, el odio, el heroísmo, la temeridad, todo lo que habéis estado diciendo antes, ¿no? Todo lo que vemos en cada una de las historias, ¿vale? Y hombre, si estás atento ves que el que lleva la cometa, que es por cierto cada uno de los seis grandes personajes de Marvel, es el mismo alma. Es la misma persona con diferentes cuerpos. O sea, realmente es un tema de karma. Yo no lo veo en ningún momento eso en la película. Adam Ewing, ¿no? Que es el abolicionista, ¿no? Digamos que su sucesor, ese alma, pasa a ser Robert Frobisher, el bisexual. ¿Dónde está explicado? ¿Dónde está explicado eso del alma en la película? ¿Dónde me explicas eso? Mira, tenemos un perfil de persona que es... Yo veo personajes diferentes, yo no veo perfiles, yo veo personajes y todos diferentes. Piensa en Robert Frobisher y en Timothy Cavendish. ¿No ves la misma persona? No. ¿No? No. Gente elegante, gente culta, no. Gente cobarde pero con cojones. No. Es el mismo alma. Hombre, además en la película nos lo dicen, nos lo marcan con el tema del cometa. Entonces, ¿la película qué te quiere decir? Que por mucho que tú hagas y por mucha educación que hayas tenido y por mucho que seas, el alma es el que dice cómo eres y el que te gesta cómo eres. No, no. Lo que dice es que el alma es eterna y que el alma va tomando diferentes formas, como las nubes. De ahí la metáfora de las nubes, ¿no? Es decir, pues una nube es cambiante cuando va avanzando. Yo no veo nada de eso en la película. ¿Qué quieres que te diga? No lo veo. Pero por eso te digo que eso es en una segunda fase, como una segunda pantalla de un videojuego. Yo la he visto dos veces. Son historias que son entretenidas, ¿no? Yo creo que las historias son entretenidas. A mí me parece que son muy básicas. Hay historias que me interesan más y historias que no me interesan en absoluto. O sea, hay historias que me parecen entretenidas y otras que me parecen un horror, aburridísimas. A mí la de la melodía con este joven que escribe me parece un tostonazo. Y las futuristas son las que más me atraen. Abraham. Hay una serie de detalles que nos van indicando que las historias están conectadas a través del tema del cometa y que son el mismo alma. Y el mayor ejemplo que yo me he dado cuenta en un tercer visionado es la primera imagen de la película. En la primera imagen aparece Tom Hanks del futuro post-apocalíptico ya viejo contándoles a los chavales una historia. Os voy a contar una historia y os voy a contar cómo conocí a el Georgie el viejo. Bueno, al principio no te dicen realmente que se la está contando a los chavales. Eso lo sabes cuando terminas la película. No, pero se le ve contándoselo a los chavales. No se ven los chavales. Bueno, se le ve contándolo a nosotros, en plan chamán. Está contando una historia y dice, os voy a contar cómo conocí a el viejo Georgie, que se supone que es el personaje malo en la última historia. Entonces, cuando él dice eso, la siguiente imagen se le ve a Eowyn llegando a la playa y conociendo al malo. Eso lo que nos dice es que tanto Eowyn como Tom Hanks de la última historia son el mismo alma, y en ese momento enlaza las dos historias. Y a lo largo de toda la película, con determinadas, lo que os digo de narraciones, cuando por ejemplo Frobisher está narrando al final el tema de las convicciones que son límites, y cuando él está narrando eso, aparece Sonji follándose al otro tío. Entonces, hay muchas veces que un narrador de una historia te cuenta algo que le está pasando a él y las imágenes te llevan a otra historia, y eso lo que nos lleva clarísimamente es a que están conectadas. Lo del tema del alma, bueno, nosotros lo llamamos el alma, mira, Gonzalo antes también ha dicho alma, hemos llegado todos a la misma conclusión, pero bueno, eso lo puedes ver como quieras, pero yo creo que en eso, que a lo mejor no lo habéis visto, pero que se ve claramente en determinados momentos cómo están conectadas. A lo mejor Gonzalo o Luigi han visto otro tipo de conexiones. Yo veo detalles y algunas conexiones entre algunas historias, no entre todas. O sea, algunas enlazan con otras, otras enlazan con otras, pero por pequeños detalles, no por una cosa trascendental que una todo. Yo es que eso no lo veo, pero bueno, es la cosa mía que no lo veo. Vamos. Sí, el problema es que hay muchas historias. Es que hay muchas historias. Muchas, sí, son demasiadas. Podían haber prescindido de dos historias, te quedas con cuatro, claro, y haces un montaje con cuatro, fenomenal. Incluso puedes ampliar las historias. Pero es que aquí, a lo mejor, bueno, vamos a echar el cálculo. Hay seis historias. Divídelo de tres horas. ¿A cuánto toca? Venga, venga, no, 20 minutos. 20 minutos. Claro, y es que es eso. No, yo, tiempo. No, yo es que lo veo. O sea, si esto tú te sacas una serie, porque, a ver, hay historias que los mensajes de las historias están bien. A ver, a mí la de Somni 451, pues la idea de los clones, de a dónde nos dijimos, de lo del Solian Grim, es carne humana, ¿no? Está hecho con carne humana y todo eso. Es una historia que me parece que está muy bien para desarrollar, y me parece que tú esto lo planteas como una serie de televisión con seis capítulos, cada uno una historia, las entremezclas como están, más o menos entremezcladas, y te lo planteas una especie de serie a lo Black Mirror. Y yo creo que se explicaría muchísimo mejor que cómo está explicada la película. A mí me parece que es que está muy mal explicada. O sea, si la tienes que ver dos, tres, cuatro veces para entenderla, es que está mal explicada. Si no la entiendes la primera, es que está mal explicada. O sea, que os te encabezonas de que son seis historias. No son seis historias. Están mezcladas por algo, porque es un visionado todo global, de un todo, de la globalidad. No me ha explicado nada, es que me la toda entera. Por eso están las historias mezcladas. Pues es que yo veo seis historias que se entrelacionan un poco entre sí, pero seis historias, claro, separadas. Es como, yo qué sé, como, es que digo, tú como ves... Crash, como Magnolia, como Pulp Fiction, que son historias. Lo que pasa es que en Pulp Fiction lo bueno que tiene es que al final pues todo termina encajando, ¿no? en una apoteosis total de todas las historias conjuntas, que aquí para mí no ocurre. Pero es que en Pulp Fiction la meta o la finalidad es esa, que dices tú, pero en esta película de las nubes no es esa la finalidad. Claro, tú dices, he dicho tú antes, el soy de Gatín es carne humana. Eso se ve, pero también el tema del canibalismo se ve en la historia de 1849, con el gancho que está con los dientes de... Habla de caníbales, sí, con los dientes. También se ve en la historia de la chinica, que los convierten a los clones en comida. Sí. Y también se ve en la historia de pues la política, la última historia, que también hay un grupo de caníbales que se comen a la gente. Pero son uniones, pero a mí me parecen uniones entre historias totalmente circunstanciales y anecdóticas. O sea, son uniones, pero son anécdotas. O sea, no hay algo global que una... O sea, yo no veo ese algo global que vosotros decís que veis. Yo creo que es el principal problema, que yo no lo veo. Sí que veo que hay uniones anecdóticas. Pues cogemos la anécdota del canibalismo, y entonces, como la historia del editor no sabemos cómo unirla un poco con el resto, pues vamos a decir que salga gritando por ahí por el asilo el Sol Lindgren es carne humana. Y así ya, pues con este detalle ya la unimos a esta historia, a esta historia. Como, vamos, súper forzado. Hay más sensaciones en historias también. Hay muchísimas uniones. La única idea, que encima es una idea que no me convence en absoluto, que veo que une todas las historias, es que la violencia es parte de la solución de los problemas. Porque en el de 1949 la solucionan matando al tío que le estaba envenenando. En la del 1936 mata el músico al anciano y luego se suicida. Otro acto violento. En la del 73 hay una persecución con un tiroteo violento y a raíz de ahí se soluciona el tema. En el 2012 la solución es liarse a porrazos en el pub con los escoceses contra los ingleses. En la de 1944 se genera una guerra entre los sistemas y entre los que apoyan al sistema y los rebeldes, ¿no? Y la resistencia es aniquilada. Y en 2321 que tienen que luchar contra los que han atacado su poblado y los mata a Tom Hanks a todos y es un acto violento con lo que acaban con los malos. Es lo único que encima es una idea que no me gusta. Digo, o sea, que la violencia es la solución. Pero, Abraham, brillante, has encontrado un tema universal, la violencia, claro. Pues eso, es decir, lo que pasa es que tú has vale, pero lo que me está diciendo lo que me están diciendo los guachos es que la violencia es buena y me soluciona los problemas. Sal a la calle a pegar de hostias. No. Ellos, mira, si me permites, yo creo que lo que hacen estos tres directores, de una forma fantástica, a lo largo de dos horas y media o tres, lo que queráis, es describirnos, es decir, ¿qué no cuentan las de las nubes? ¿Qué pasión humana no trata las de las nubes? Porque las trata todas. Ya, pero el que mucho abarca. Y luego, no está. Sí. No, que mucha barca poco aprieta, que me parece que eso es lo que pretenden, abarcar demasiado. Y es un problema porque no hay tono para la película. La película no tiene un tono, no es una comedia, no es un drama, no es nada. Cada historia tiene su tono y como encima están entremezcladas de una forma que me parece horrible, o sea, a mí el montaje me parece un horror. Me parece estupendo. Una cosa que le veo muy positiva a la película y que me encanta son las mezclas entre historias, el montaje para enlazar una historia y otra, como de repente un plano de, como habéis dicho, un plano de uno pasando por el puente, de repente se enlaza con un plano del otro pasando por la pasarela y cómo unen visualmente esas dos historias. A mí eso me parece estupendo. Sí. Ahora, la fragmentación y el montaje de cómo están hechos y el tiempo que le dan a cada historia me parece un horror. Luego cada historia tiene su tiempo. Hay unas historias que van muchísimo más rápido, que tienen mucha más velocidad, pues porque son más de acción, como la última, ¿no? La del futuro, más futuro. Y hay otras que son súper lentas, que tienen un ritmo mucho más pasado y porque son un drama. O sea, como la del músico, ¿no? Que es un dramón. Y luego eso, mezcla estilos. Entonces te está todo el rato cambiando. Tu cabeza no puede estar cambiando de género. O sea, céntrate, ¿qué es lo que quieres hacer? O sea, ¿qué quieres? No puedes hacerlo todo en una película. O sea, no puedes hacer todo en una película porque no te va a funcionar. Céntrate, ¿qué es lo que quieres transmitir? ¿Qué es lo que quieres hacer? Encima, es que tenía una ocasión perfecta para cortar alguna historia, porque yo... Y dale. Por ejemplo... Cállate. A ver, mira, el Tom Hanks, cuando sale rapero ese, o de matón, o no sé lo que es, porque sale una escena con la excusa de que salga Tom Hanks disfrazado. Esa es la excusa. Claro. Es que tienen que meterlo en todas las historias. Entonces, claro, vamos a meterlo con calzador... Porque hay cosas metidas con calzador, que se ven personajes metidos simplemente para poder meter al actor en algún sitio. Vamos a meterle 40 capas de látex que no se le reconozca y encima que le quedan como el culo, las capas de látex y las narices de goma. Y ahora, venga, pues lo metemos a que salga aquí para que la gente, por lo menos el que se está aburriendo con la película, porque juega a quién es quién y vea el personaje, a ver qué actor hace cada personaje. Eso está en el libro y es parte importante de la historia, ¿no? De ahí nace la historia de Timothy Cavendish, ¿no? De esa situación en la que se le genera un dinero que él no esperaba y a partir de ahí pues se le da el calvario, ¿no? Y además, la escena de, os referís creo a la escena de Tom Hanks cuando tira por el balcón al crítico literario, ¿no? O sea, que no me parece fantástica. Mal del todo porque me entretiene. A mí me parece fantástica, vamos, esto es una escena muy buena. Pero que no lleva a ningún sitio para la trama principal. Es una historia, un personaje que tampoco... Sí es lo que le lleva a Timothy Cavendish a tener que irse a la residencia. El hecho de que se haga de oro por el tema de vender tantos libros. Entonces esa escena, además de ser una muy buena escena, es lo que desencadena toda la historia. de Timothy Cavendish. Sí, no, a ver, yo en eso lo entiendo. Yo en eso no me refiero. Lo que me refiero es que hay momentos en que hay personajes que están metidos con calzador por el simple hecho de meter al actor. Como cuando llega al hotel el joven músico y el recepcionista del hotel es Tom Hanks. O cómo metemos a Tom Hanks en la historia de... O cómo metemos en la historia a Tom Hanks en la historia de Somni. No, bueno, pues le vamos a meter en la película. Ahí, como no sabemos dónde meterle, en algún sitio hay que meterle, porque si no, no salen todas las historias y hay que meterle. Porque, por otra parte, porque yo no entiendo por qué cogieron a actores repetidos en todas las historias, cambiándolos con capas y capas de maquillaje que son horripilantes. ¿Qué pasa? Que así se ahorraban, o sea, les pagaban por película y entonces cuanto más personajes salgan, más barato no sale, porque no tenemos que contratar más actores, ¿o qué? ¿Y no podría ser por la comprensión de la película? ¿Para que no haya tantos personajes, pero a la vez hay muchos personajes? No, porque los personajes son los mismos. Encima a ti juega en tu perjuicio, porque tú estás viendo a un actor caracterizado de un personaje y de repente en otra historia te lo cambian y ya estás... Y joder, es que tienes que cambiar la mente y decir, ay, y olvidarte de que estaba haciendo otro personaje hace un momento y asociarlo con ese otro personaje nuevo. Y a los tres planos, porque encima no duran, hay secuencias de historias que no duran más que tres planos, y a los tres planos tienes que coger y cambiar otra vez el chip y decir, ah, no, que ahora Tom Hanks resulta que es el tío este que va en el barco, y ahora resulta que no, que ahora es este otro. Porque encima, es que, ya te digo, el maquillaje está tan mal hecho. Cuando ponen a Ben Whishaw en la historia de 1973, sale con una barba pegada, pero pegada con, yo que sé, con cola blanca de carpintero, es que es una cosa como, y parece que han matado a un gato y se lo han pegado en la cara, o sea, una cosa horripilante, o sea, muy mal, es que me saca de la película. Y luego, aparte el Tom Hanks, como tienes el narizote tan grande, por mucho látex que le pongas, vemos la nariz de Tom Hanks. O sea, que es que... Encima se la pone más gorda, porque le tienes que poner látex, sí, se la pone encima de su nariz, pues también más gorda. Es que... De todas formas, qué cabezones sois. Yo mira, os digo sinceramente, cuando una persona ve una película, pues cada uno tomamos lo que realmente vemos en la película o lo que nos transmite. A mí, cuando he visto esta película, las historias no es que no me importen, sino que me fijaba más en los sentimientos que van surgiendo de cada historia, que al final son convergentes y van unidos. Hasta las personas más buenas de esta película tienen su lado negativo, tienen que tomar decisiones negativas que perjudican a otros, cobardía, egoísmo, y los personajes malos son malos malísimos, o sea, no tienen vuelta de hoja. Entonces pienso que no solamente centrarse quizás en la amalgama de que pueda ocurrir con estas historias, que te puedan volver en cierto modo un poco loco, sino también en lo que transmite, que yo pienso que para mí es la esencia de la película. Hombre, a mí lo que más me gusta es el señor Smith, que salga en todas de malo, eso sí que está guay. Claro, eso es lo que iba a decir, que el actor este hace en todas las personajes, en todas las historias hace de malo, y eso sí que te ayuda un poco más a comprender, ¿no?, cómo va cada historia. Uh-huh. Y en la última historia, en la del post-apocalíptica esta, ¿eso qué es? ¿Un espíritu? ¿El espíritu de la maldad o algo así? Porque el tío se le aparece ahí como un si fuera demonio, un fantasma, ¿no? Eso es un demonio. Esquizofrénico. Sí, ah, es que es esquizofrénico. Claro, eso es. Ah, eso es. Ah, no sabía. Es que en esa película tienes que ir con prospecto, porque es que claro, si no ves la escena. Es que no te explican nada. Yo voy a hacer muchas, preguntas, porque solo la he visto una vez. Es Pero si es que no hay que explicar nada. Es que es muy confusa. Es que es muy confusa. O sea, lo que estoy demostrando es que la película es súper confusa. No, Abraham, no tienes alma. Tienes ahí una armadura, joder, que no. Abre tu corazón, Abraham. Claro, igual si te has leído el libro, pues igual lo entiendes. Igual que pasa con 2001, que tú te lees el libro y la película te queda totalmente clarita. El libro no vas a entender porque no trae fotos. ¿Sabes? Totalmente clarita, pero es que yo digo que no sé, que me parece muy pomposa. Me parece muy de intentar hacer la gran historia de la gran historia y que no. Con la historia. Venga, sácale algo. Y luego, la filosofía esta que tiene ahí Baraturria de en plan New Age o en plan cienciología, ¿no? Que me recuerda a la película de Master cuando va creando ahí la cienciología según le vienen las ideas. Pues esto me recuerda un poco a eso. O sea, parece que te van contando ahí rollos según les va viniendo a ellos. No, que hay muchas conexiones, ¿no? Según le va. Mira, yo lo que sé, lo que al final sí que te dan como una pequeña explicación de que es la persona en este caso la persona protagonista de cada época, con una acción que ha hecho buena, entre comillas, buena, pues ha conseguido avanzar, hacer que todo vaya más o menos bien. O sea, digamos que si haces el bien, pues sí, sí, eso algo es, quedará en un futuro. Sí, esa es una frase, esa digamos que es la filosofía de la película que la resume Susan Sarandon haciendo de sacerdotisa en la última historia en un momento dado y que luego la vuelve a repetir otra vez Somni cuando, porque claro, la base de la entrevista de Somni va a ser luego la que a mí es de las ideas más interesantes de la película y que más me gustan, esas dos historias. Yo es que me hubiera quedado con una película solo con esas dos historias entrelazadas. Me parece, eso sí que me parece muy, muy chulo. El que toda la base de la religión futura sea la entrevista y las ideas de Somni 451 en la entrevista que le hacen, ¿no? Esa frase que sueltan las dos de... La puedo leer yo literalmente. Venga, lela, sí. Con cada crimen que cometemos, cada gesto amable, alumbramos nuestro futuro. Eso es lo que quería decir yo. Exacto. Bueno, esa es, pero al fin y al cabo, esto es... Este es el mensaje, el consejo final de la película. Sí, final inicial. No, no, a ver, esto está pululando por la película porque lo primero que se dice también en la película es esto. Susan Sarandon lo dice antes de terminar la primera hora. O sea, esto está pululando por la película. Susan Sarandon, en términos de lo que dice Abraham, realmente esto de alguna manera es una crítica, vamos a decirlo así, al cristianismo. Sí, lo que si nos quiere explicar es que el cristianismo no es más que la traslación a la vida real del tema de Somni, ¿no? Es decir, una persona real que fue muy importante políticamente en su momento y que luego una generación posterior ha tomado como una divinidad, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo entenderá así. Sí, y además Somni ha nacido sin padre ni madre, o sea, es gestada, es una relación con Jesucristo. Es verdad, es una fabricada. Es fabricada, claro, entonces... Vale, es que a mí esto es lo que más me interesa. Realmente de toda la película yo lo que saco es esto. Y yo me quedaba con esto, con esas dos historias. Es que, vamos a ver, yo entiendo, se dice que es filosofía barata, pero a mí esto me recuerda un poco, critica a los tres tenores por llevar la ópera al pueblo, ¿no? Claro, hombre, es que yo, pues francamente, tengo mis limitaciones y yo no leo a Kant y a Nietzsche por las noches. O sea, a mí me gustan estas pelis que a lo mejor pues me dan más cara a la filosofía, ¿no? Entonces, esta película, hombre, yo insisto, es que te puedes quedar con una película de acción, pero si buscas un poco más y si la ves varias veces, tiene mensajes políticos, morales, filosóficos muy buenos y que todos se resumen. Yo lo llamo la teoría del gesto amable, ¿vale? Parece que en esta época, bueno, pues si votas a un partido político ya te puedes dar por satisfecho, ¿no? Y no haces nada más en la vida, ¿no? Y lo que decía en esta película es que cada persona, individualmente, con que haga algo, por minúsculo que sea, que esté bien, pues redundará en beneficio de todos, ¿no? Claro. Y por eso nos hablan en las historias de grandes líderes como Somni, pero también nos meten historias que a lo mejor parecen más sencillas, como la de Timothy Cavendish. ¿Pero qué hace Timothy Cavendish cuando para a recuperar al anciano que se les olvida? Pues un acto de solidaridad que no es tan importante como el que puede hacer un líder, pero es que la película nos llama a eso, ¿no? Dice, con cada crimen que cometemos y con cada gesto amable, alumbramos nuestro futuro. Ese es el mensaje de la peli. Vale. ¿Filosofía barata? Sí, pues no lo sé. Sí, sí. Es que esto pero es, quien rescatan del asilo al que dice todo el rato, lo sé, el viejecillo. Luego, en cambio, le salva el culo en el bar, ¿no? Que suelta el discurso, escoceses, son unos ingleses, no sé qué, no sé cuánto, y se arma una de mucho cuidado. O sea, pero es eso, ¿no? Con cada gesto amable, al recoger al viejecillo, pues alumbras tu futuro, que es eso mismo. Sí, pero... Hay que redundar tanto y hacer 3 horas de peli para contar esto. Realmente es necesario. Varios mensajes. Realmente es necesario aburrir así para contar esto. Pero que llevamos varios. Han dicho ya varios mensajes. Poco a poco van saliendo más cosas. Ay. Si Abraham lo ve, claro. Si es el que más claro lo ve, que ha visto lo de la violencia y tal. Lo que pasa es que me aburre y ya no puedo. O sea, si me aburre, ya está mal. O sea, ya no funciona. O sea, si a mí me consiguen meter todos estos mensajes, a mí me mola, me meten todos estos mensajes y me parece estupendo. Si para mí una buena película es la que consigue unir todo. O sea, tiene que unir que sea comercial, que a la vez te metan mensajes y que a la vez te entretenga. Si falla alguna de las cosas, ya va mal. Ya no funciona. O sea. ¿Por qué criticas? Me parece. O sea, ¿por qué no te gusta que la peli sea ambiciosa o pretenciosa? Es decir, porque podríamos haber traído Esta casa es una ruina de Tom Hanks y traer una película que te pasas muy bien. Pues sí. Pero, hombre, claro. Pelis con chicha, pues para tener chicha tiene que ser ambiciosa. O sea, ¿por qué va a ser malo el que los directores sean ambiciosos? Luego, que lo consigan o no. Porque es mucho más difícil de conseguirlo. Yo creo que aquí no lo consiguen porque es demasiado ambicioso. De quieren contar demasiado, ya se alargan en el tiempo mucho para intentar cortar demasiado y al final de tal tanto que quieren contar, pues me aburren, porque no puedo yo, igual mi mente no da para más y no puedo llegar a asimilar todo lo que me quieren contar, por mucho que me pongan 3 horas. Porque es que me satura, esta película me satura de cosas, o sea, me satura de historias, me satura de montaje, me satura de todo, me satura. Bueno, Abraham ha dicho los dos momentos históricos que le gustan a él, que son las del futuro, digamos. Sí, sí. Y podríamos decir cada uno más o menos las que más nos han gustado. ¿Qué así. Sí. ¿Qué historia nos gusta más y cuál nos gusta menos? Porque a mí también la de la chica esta robot o yo qué sé, o que es clon o lo que sea, esa a mí me fascina también. Y luego a mí, Abraham, la que me dices tú del compositor, a mí me gusta la del 36, esta del compositor. Es un drama, pero está muy chulo. Y encima... Une también con la historia del 2144, con la sintonía esa que tiene en los sueños. A mí ese momento me gustó mucho. Que él sueña con la música que había en el McDonald's, ese futurista, ¿no? Sí. Uh-huh. A mí eso sí que me fascinó. A mí esa conexión, esa sí que me gustó mucho. Hombre, es un poco gratuita esa conexión, ¿no? Es gratuita totalmente, pero me... Como muchas. Como muchas de las conexiones que hay, ¿no? ¿Qué quieres que os diga? A mí la mayoría de las conexiones me parecen muy artificiales, o sea, detalles artificiales, metidas ahí simplemente para unirlas y punto. O sea, yo no lo veo tan gratuito porque la música es finita, o sea, la música son matemáticas y llega un momento que las melodías se repiten, bueno, y de hecho pasa que hay muchas canciones, bueno, y Luigi lo tiene que saber, ha habido plagios de canciones que algunos sí se han demostrado que han sido plagios, pero porque tienen 7 notas seguidas, ¿no? Me parece que es Luigi o algo así, llega a ser plagio por eso. Pues sí. Esto puede pasar perfectamente igual, tú tienes una melodía en la cabeza y la desarrollas y 400 años después que pasa esto, pues puede pasar perfectamente que la pongan en el McDonald's, ¿no? No es así, yo creo que es casualidad o no. No, pero está bien, es un detalle de muchos. A ver, yo lo hemos comentado de todas maneras, José Miguel y yo, y yo a mí no puedo quedarme con ninguna historia, porque al final es toda la historia, o sea, todas las historias son... Es que vosotros, ¿sabes qué os pasa? Esto, o sea, ahora me estoy dando cuenta de lo que pasa aquí. A ver, ¿tú te acuerdas las imágenes estas que había hace unos años, en los 80, los 90, de 3D, que te tenías que acercar, poner los ojos bizcos, ir alejándote y verlas? Vosotros habéis podido ver esa imagen en la película, y yo no, yo nunca he podido ver una imagen de esas, siempre he sido incapaz. Toda la razón. No, pues muy bueno. Es que yo creo que es que no van, si separamos las historias, pues estamos haciendo lo que vosotros decís, vamos a hacer 6 cortos diferentes de 20 minutos y los vemos por separado. Os vuelvo a repetir el ejemplo de Memento, pues vemos a ver Memento al derechas y punto. La gracia de la historia es la conexión entre todas las historias y verlas todas juntas, no nos podemos quedar. A mí me gusta mucho la historia de amor entre los gays, me gusta mucho la historia de liberación de Sondi, son pequeños detalles de cada una de las historias, pero al final todas las historias están unidas y yo creo que no nos podemos quedar ni con una ni con otra. Habrá gente que le guste más temas de acción y se quedará más con la historia futurista, y otra gente pues más romanticona que se quedará con la historia de los gays, habrá de todo, pero vamos, yo creo que en general con lo que nos tenemos que quedar es con la película entera. Claro que sí. Bueno, pues muy bien. ¿Alguien quiere decir más alguna historia? ¿Quiere destacar alguna historia? A mí me mola mucho porque la caracterización de los personajes, ¿vale? Aunque haya gente que diga que no es tan buena y tal, pero luego hay veces que me sorprende mucho, como la tribu de los Kana, que lleva un maquillaje bestial y son, uh-huh, son totalmente aterradores, ¿no? O sea, son muy así. Luego también igual con el demonio ese que se le aparece a Tom Hanks, que está muy guapa. Es muy vudú eso, ¿eh? Eso es muy, sí, sí, sí. No, muy, sí, muy Nueva Orleans, ¿no? Muy así, muy papá Sam. No sé. A mí, por ejemplo, la estética, hay algunas cosas que me gustan, como la tribu y tal, pero luego el del vudú a mí me parece súper exagerado, y luego la estética en general me parece muy exagerada. Me parece que ni los ambientes, ni los trajes, ni los pelos corresponden a las épocas. Son como una especie de recreación de las épocas, pero según lo que nos podíamos imaginar hoy en día, ¿no? O sea, que en el 1973 van todos de hippies con patillas largas y con los greñas, que estoy seguro, cuello de cisne, estoy seguro que no, que la gente en el 73, la mayoría de la gente no iba así, eran grupos que iban con esas pintas, pero no iba todo el mundo con greñas y en plan hippie por la vida. Yo creo que el tema de los maquillajes, el tema de que sean los mismos actores, es algo que está hecho para explicar el tema de la conexión. El tema de los maquillajes exagerados está hecho también para que veamos quién son cada uno de los actores. Y luego el tema que tú estabas diciendo ahora de las vestimentas, yo creo que, esto no sé si queda muy claro, cada una de las historias está conectada con la anterior mediante un diario en el caso de la primera o unas cartas. Entonces cada una de las historias yo creo que es la visión que tiene el que lo lee. Entonces por eso, desde ese punto de vista, cuando Luisa Rey lee las cartas que se escriben los gays, yo creo que lo que nos cuentan es la interpretación que Luisa Rey hace. Por eso puede ser el tema de que las vestimentas sean la que nos imaginamos que tendrían en esa época. Yo creo que cada una de las historias es contada. De hecho, hay un narrador y el narrador es cuando van leyendo esas cartas, menos en la última historia, que lo cuenta Tom Hanks a los niños. Entonces todas las historias son contadas y nos viene un poco dado por lo que ellos interpretan cuando leen las cartas o cuando leen el diario o cuando leen la novela de Luisa Rey. Es un poco lo que interpreta el que lo lee. Vale, eso es otra de las cosas que veo mal en la película, la voz en off. Las voces en off, las voces en off no son de la misma persona, no hay un narrador. O sea, tú estás diciendo que nos lo cuentan. ¿Quién nos lo cuenta? Porque nos están contando los personajes que están, a los que le estás sucediendo. Sin embargo, es imposible porque uno está muerto al final de la historia. Uno está muerto. Es clave. Pues claro, es clave porque en cine no hay otra manera de mostrarte los pensamientos. Escribiendo y en escritura los ves, pero aquí, como no tienen otra manera de hacerlo, dicen, bueno, pues lo vamos a hacer así porque a ver cómo le solucionamos este problema, en vez de hacerlo visualmente. A lo que me refiero es que la voz en off es distinta, ¿no? Porque cada vez hay un narrador, ¿vale? Uh-huh. Bueno, el narrador puede ser Luisa Rey o puede ser Robert Fobisher, quien sea, ¿vale? Pero ¿cómo consiguen en la parte final del desenlace hilar las historias? Utilizando la voz en off del narrador de una época con el ejemplo de otra época, lo cual nos da una idea de que la historia es cíclica, por ejemplo. Cuando el Robert Fobisher nos habla de que las convenciones del ser humano son límites absurdos que se pueden saltar, y se está refiriendo, por ejemplo, pues al tema de su homosexualidad, las imágenes que estamos viendo son las de la relación de amor cuando se folla, como ha dicho antes Alberto, el hombre de la resistencia a Somni, a la fabricada, ¿vale? O sea, nos está hablando un homosexual sobre que los límites son convenciones, pero nos lo están ilustrando con las imágenes del amor entre un ser humano y un robot, o un fabricado, como se quiera llamar. Esa es una de las claves de la peli. Por ejemplo, cuando se hace un canto contra la esclavitud, lo hace un personaje de mediados del siglo XIX y estamos viendo imágenes de una esclavitud, que es la esclavitud del capitalismo en un futuro no muy lejano. Entonces, quiero decir, me parece que es un recurso que pueden usar en la película, recurso que no se pudo usar tanto en el libro, absolutamente maravilloso. Pues yo a eso lo llamo ser reiterativo, porque si lo estás viendo, ¿para qué te lo están contando? Porque, por ejemplo, cuando el escritor está diciendo qué bien me va a venir que haya tirado, el editor, qué bien me va a venir que haya tirado el escritor al crítico por la ventana, me va a venir muy bien porque esto va a subir las ventas una pasada, resulta que se ve en el periódico que ese es el libro más vendido, se está viendo que es el libro más vendido. O sea, te están contando lo que ya estás viendo. Me parece que mogollón de momentos es reiterativo. Ese caso que tú sacas en concreto, sí, es así. Vale, bien. No, yo me refiero a los grandes mensajes de la peli. Los grandes mensajes de la peli, bien, ¿vale? Siempre los cuenta un sujeto ajeno a la historia con la que nos ilustran lo que nos quieren contar. O sea, es decir, el tema clarísimo de Adam Ewing. El suegro de Adam Ewing, cuando en la parte final de la película les dice a ellos dos, a los abolicionistas, les dice: hay un orden natural y el que ose estar en contra del orden natural será fustigado, incluso crucificado, etcétera. ¿Qué imágenes estamos viendo ahí con ese narrador? Estamos viendo la ejecución de Somni, ¿no? ¿Eso qué pista nos da, coño? Pues que, joder, pasan los siglos, pero, hostia, al final las grandes situaciones de la humanidad se repiten, ¿no? Sí, no, esa idea yo creo que la película queda clara, ¿no? Que la historia está condenada a repetirse y que, por ejemplo, pues está el tema de la esclavitud, que está en 1800 está la esclavitud, en el 2100 está la esclavitud con los clones, incluso la historia de los viejos son esclavos, los tienen allí recluidos, y sí que hay, pues eso, sí que se ve que es clara, ¿no? De que la historia está condenada a repetirse, esa idea está clara. Ahora, que sea necesaria la voz en off para explicarte este concepto, cuando yo creo que está bien claro en la película, sin necesidad de voz en off, que me parece eso reiterativa y que me parece que enmascara el no saber contar visualmente una cosa, voy a meter aquí la voz en off, ala, y ya no necesito aquí tener que contar visualmente cuando precisamente en esta película es la película la que más tienen que contar visualmente, ¿no? Hombre, yo creo que la voz en off es una muleta para estas 3 horas de película y ayuda también a comprenderlo, ¿no? Reiterar la idea, bueno, también te ayuda a engancharte de nuevo a las otras historias y a la idea, a las ideas que tienen, ¿no? No sé. Y luego, por otra parte, me parece que es un recurso fácil para meternos las ideas a nosotros, para explicarnos precisamente, para adoctrinarnos, ¿no? O sea, en vez de mostrarte las imágenes, en vez de mostrarte las cosas y que pienses por ti mismo y que te haga pensar y que te haga reflexionar sobre lo que te están contando, no, te lo dice la voz en off y ya la tragas con ello, porque como te lo dice la voz en off es el dios de la historia. Deja la voz en off, que si no ya no nos enteramos de nada, o sea, aquí yo lo que quiero es información, Abraham. En este caso yo creo que la voz en off tiene su sentido para precisamente para enterarte un poco de las cosas y yo, ojo, que a mí ya me viene justo, Sí, bueno, vamos a hacer, si eso, vamos a hacer un pequeño paroncito y escuchamos el Silbando Melodías que nos ha preparado Luigi. Bien, claro. Bien bonito, Que eso es otra de las cosas que tengo yo con la película. No, a ver, que la banda sonora me parece que está muy bien, pero era necesario 3 músicos, era necesario 3 directores, 4 guionistas, 2 unidades de rodaje completamente independientes rodando por separado, una dirigida por Tom Tigner, que dirigió los cortos de 1936, del 73 y de 2012, y bueno, la de los hermanos Wachowski dirigieron 1849, 2144 y 2321 por separado, con equipos totalmente independientes, directores de fotografía independientes, todo totalmente independiente, sin tener relación entre ellos y sin prácticamente comunicarse. O sea que, bueno, es otro reto más de la película. Eso, a mí me parece que hay demasiadas visiones, demasiados ritmos diferentes y demasiadas formas de hacer diferentes para que luego al unirlo funcione. Pero ¿hay solo un montador? Chan, esa es la cuestión. Sí, igual, con un ayudante. Hay solo un montador, menos mal, porque si no, como hay dos montadores, esto es un pitote. No, hay un solo montador, que ya tuvo. Igual la bronca hay que echársela al montador. Alexander, a ver, el montador tiene aciertos y tiene líos, pero tiene aciertos. Yo creo que tenía mucho trabajo. A mí los empalmes de escenas, las transiciones, me encantan, Me encantan, es que están muy bien hechas de parte de montaje. El Alexander Werner, que fue el montador, con un ayudante, tuvo un trabajo de la leche. Pero bueno, vamos a la música, que es lo que... Pues sí. De todas formas, sí, mira, con respecto a la música, te diré que voy a contaros el porqué de 3 compositores, ¿vale? Que esto, dentro del caos que nos está intentando transmitir Eduardo y Abraham, aquí sí tiene sentido lo de los 3 compositores. ¡Hala! Vale. ¡Venga, vamos! Hola, amigas y amigos. Si algo podemos destacar de esta película, pues mira, es sin duda su banda sonora. ¿Cómo no? Para una grandilocuente obra como la que hoy tenemos en este de Películas con Chicha, teníamos que destacar también en su música original. Pues ala, ni uno ni dos, 3 compositores para no quedarse cortos. ¡Anda! Silbando Melodías, Reinhold Heil, músico alemán con un pasado pop junto a la diva Nina Hagen. Pues esta estaba fatal. Después de su paso por este género musical, comienza su estupenda carrera como compositor de cine y televisión. Thank you. Destacamos Retratos de una obsesión, nominada al premio Saturn a la mejor música en 2002. El perfume, historia de un asesino, nominada al premio Saturn a la mejor música y los premios del cine alemán. Esta fue en 2006. Y como no podía ser de otro modo, Claude Atlas, nominada al Globo de Oro a la mejor banda sonora original en 2012. Johnny Klimek, en segundo puesto. Bueno, esto según los créditos. Es un músico y compositor australiano y forma parte de esta empresa compositora. Coincidente también en el perfume y, por supuesto, en el Atlas de las Nubes y algunas más, ¿eh? Y tiene un pasado también popero. Y mira, escuchamos otro temita de la peli. Y el tercero en discordia, y uno de los directores de esta película de hoy, Tom Tingberg, el friki del trío, también alemán, y digo friki porque el hombre destaca películas que le marcaron tal como King Kong, Peter Pan, La novia de Frankenstein o Halloween. Preadolescencia ya tiraba de Super 8 para filmar sus primeros pasos en el mundo del cine y posteriormente acabó de engancharse al mundo del séptimo arte gracias a las maratones de cine en Berlín. Graduado y sumergido en el mundo del cine independiente, Tidwell ganaba experiencia y al mismo tiempo perdía su dinerito en sus autoproducciones. Para 1994 ya tenía su propia productora, junto a otros jóvenes emprendedores, la X-Field Creative Pool. ...1998 sería su año con la película Run Lola Run... ...premios y dinero para las vacías arcas de la productora... ...y además comenzaría la colaboración... ...con sus compañeros compositores... ...Reynold Hale y Johnny Klimbeck. En 2006 llegó su gran obra como director, El perfume, retrato de un asesino, y claro, 6 años después, El Atlas. Tidwell entró en esto de la música por ahorrarse las pelas de pagar a un compositor y acabó colaborando con los músicos que trabajaron para sus películas. Más tarde formaría el trío junto a sus 2 colegas, llamado Pale Three. Thank you. Amigas, amigos, qué grande es el cine. Y a veces qué complicado es entenderlo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Que tengáis un feliz verano. Bueno, depende cuando escuchéis por primera vez el programa de hoy. En fin, ¡feliz Navidad! Hola, soy Tom Han y estás escuchando Películas con Chicha. ¡Chicha! Qué bonita es la película de hoy, ¿eh? ¡Qué bonita! El ala de la nube. ¡Bien, Luigi! Gracias, chavales. Muy bien, sí, no, la verdad que la banda sonora, la verdad que está bastante bien. Está bastante bien. Bueno. Está bastante bien la banda sonora. No te va a ser malo. Bueno, muy bien, muy bien. Tomás, es un nexo también, de unión. Ya lo hemos hablado antes, el tema de las melodías de la película. Sí, sí. Hombre, aquí lo curioso es que todo el equipo técnico y muchos de los actores habían trabajado en la película del Perfume, que tampoco es que sea una gran película que vamos a hacer, pero... Y a mí me gusta mucho. Vienen todos ahí. Peliculón. Peliculón el Perfume. hasta yo huelo. O sea, está tan bien hecha que hasta olía la película. Todo. Qué cosas. Ay, bueno. Pues eso, que todos vienen de ahí. Los músicos todos trabajaron en el Perfume. Sí. Y luego apenas habían hecho nada, ¿no? Porque el Reino del Este ha hecho series. Sin Rastro, Helix, Awake. Uh-huh. Y el Johnny Kilmer este solo había hecho Awake. Es que habían hecho muy poquito. Habían trabajado muy poquito en cine, vamos. Básicamente nada. No, sí habían hecho cositas. Lo que pasa que, digamos que el hacer este trío... vino a cuenta de lo que ya he comentado anteriormente en el Silbando, que el director tenía poca pasta para su negocio de cine independiente y decidió pues componer las canciones, o sea, los temas de las películas como el amigo Carpenter y tantos otros. Y por el camino se le cruzaron estos dos pájaros y formaron una compañía que lo llamaron el Pale 3 y bueno, a partir de ahí han hecho muy buenos trabajos, o sea que la verdad es que les ha salido bien y se ahorran una pasta. Pues bien, sí, a ver, en realidad esto se considera una película independiente, esto dicen que es cine independiente, son 100 millones de dólares, pues para cine independiente a ver quién tiene 100 millones para hacer una película, eso lo digan a cualquiera que está intentando hacerla con 20.000 dólares o 20.000 euros. Se ve mucho en pantalla, ojo, que se ven muchas cosas, yo eso sí que lo técnicamente yo no le pongo ningún pero. Yo para 100 millones yo creo que demasiado. Sí, están bien amortizados, la verdad. No, yo en eso no me quejo, pero sí que digo, hombre, independiente es porque no había ningún gran estudio por en medio, eran estudios pequeños. Que sí que estuvo la Warner ahí tanteando, pero cuando vio los números pues no le cuadraban, decía, esto va a ser un fracaso total, y la Warner salió por patas de ahí. Pero bueno, los directores estaban empeñados en hacerla, renunciaron a cobrar, pusieron pasta, de todo, para poder hacer la película, y en parte gracias a Tom Hanks, que ya sabemos que tiene mucho nombre, mucho prestigio, y gracias al apoyo de Tom Hanks, pues consiguió pasta, además involucró muchísimo. Fíjate que se rodó en Alemania, y el primero que llegó allí en avión fue Tom Hanks, antes que todo el mundo, el primero que llegó ahí al estudio de Alemania fue él. Y bueno, luego también hay mucho actor inglés, mucho actor británico, que seguramente también... Oye, los vuelos son más baratos desde Gran Bretaña, ¿no? Vamos a coger actores ingleses que nos sale más barato, que el fin de semana se van a su casa, no tenemos que pagarles aquí la estancia. Y la historia del rodaje fue que Natalie Portman, durante el rodaje de V de Vendetta, le enseñó la novela a Lana Wachowski. Y a esta le gustó mucho, y claro, Natalie Portman iba a estar en la película, iba a tener un papelito. Le habían prometido el papel de Somni 451, pero qué casualidad. Se quedó embarazada y no pudo hacerlo, pero vamos, que ese papel estaba escrito para ella y iba a ser ella la que lo iba a hacer. Bueno, una vez que leyeron la novela, en un año ya tenían escrito el guión. 2 años después ya invitaron al proyecto a su amigo Tom Tegner, y aquí ya pues buscaron financiación y tardaron un montón en hacer la película, por lo que se ve, hasta conseguir el dinerito. Pero bueno, y en cuanto a director de fotografía, tenemos también a dos, como no, claro, uno para un equipo, otro para otro, y tenemos a Frank Grebe, que bueno, este apenas ha hecho nada, es alemán, había hecho El Perfume, como no, y Corre Lola Corre, y otro que es John Todd, que bueno, este había hecho alguna cosita más, pero no es, digamos que no es un artista de la luz, es un artesano que ha hecho cositas que están bastante bien, tipo pues, películas así, Braveheart, Iron Man 3, Último Samurai, pero que es bastante convencional. Y a mí esta película de fotografía está bien, pero yo tampoco la veo así nada destacable. Todo está muy bien hecho, muy bien ambientado, los colores corresponden muy bien a las épocas y está todo correcto. No puedo decir mal de la fotografía, no me destaca así nada, no hay ninguna cosa así que digamos super mega destacable. A mí sí que me gustó mucho la fotografía. A mí también. A mí me parece muy chula. Sobre todo cuando le cambian de color a los ojos a Susan Sarandon. Hacen chum, chum, chum. Ay, hostia, es verdad. Oh, sí. Qué detallito más chulo. La nariz no. Cuando le cambian la nariz a Susan Sarandon... Yo quiero esos está ojos. Está muy mal, ¿eh? Tiene una tocha estilo que está mal. Yo quiero los ojos de Susan Sarandon. Muy bien, ¿Qué más cositas por ahí? Bueno, espera, hay más cositas por ahí. El título de la peli, que me aclaraseis y saber de qué venía el título de la peli, porque en parte puede venir por el título de la sinfonía, ¿no? Que es el Atlas de las Nubes, pero ¿por qué más viene el título? Algo habéis comentado por ahí, que si el alma, que si las formas, que si no sé qué, antes así, en algún comentario, explicarme a ver el título. Yo reconozco que es una cosa que también me preguntaba, ¿no? Cuando lees el libro queda bastante claro, ¿no? El Atlas de las Nubes, realmente si tú vas al diccionario de la RAE, pues Atlas mapa, ¿no? Y nubes hacen referencia en el libro a que el alma es como una nube que va cambiando de forma, ¿no? A lo largo de bueno, cuando va por el cielo, pero que realmente es el mismo ente, ¿no? Entonces, el Atlas de las Nubes sería algo así como el mapa de las almas. De hecho, la edición sudamericana, creo, de la película se llama La Red Invisible o algo así, que, bueno, a lo mejor orienta un poco más. Yo sí que reconozco que esto de Atlas de las Nubes mola como título, a mí eso me parece que es un título guay, pero sí que es verdad que si no tienes claro el tema de que ahí realmente hay un... Como decía Gonzalo, un alma humana en movimiento, ¿no? Si no ves el tema del alma humana en movimiento, esto de el Atlas de las Nubes, pues puede sonar un poco raro, ¿no? Pues sí. Muy bien, ¿y qué te iba a decir, José Miguel? Tú te habías leído el libro. ¿Qué tal es la adaptación? Porque, claro, esta película está basada en un libro muy conocido, muy famoso, una novela de 2004 de David Mitchell, que además hace un cameo porque sale en Neo-Seúl como uno de estos luchadores por la libertad, ¿no? De estos disidentes. Sale ahí haciendo un cameo el escritor del libro. ¿Qué tal ves la adaptación de la novela? Porque, claro, por lo visto era una novela, o sea, es una novela que era muy complicada de adaptar por toda esta complejidad de historias entremezcladas y todo, ¿cómo lo ves? Bueno, la película es muy fiel a la novela, ¿no? La diferencia está que la novela no puede permitirse estos saltos que se permite la película, entonces el sentido de la novela es, nos van contando las historias, una primera mitad de cada historia, ¿no? La 1, 2, 3, 4, 5, llega la sexta y esa no se parte, es el núcleo central del libro, y luego vuelve hacia atrás, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y termina con Adam Ewing, pues bueno, y el enfrentamiento que tiene con su suegro, ¿no? Entonces, Bueno, lo que son los mensajes de la novela están todos en la película. También se respeta en su eje central ese alma, ¿no?, que va cambiando de cuerpo. Y bueno, a mí la verdad es que me gusta más la peli, porque bueno, una imagen es mejor que mil palabras, ¿no? Entonces, yo considero que la peli te permite emocionarte mucho más, ¿no? Lo estás viendo, hay más sentidos en juego, ¿no? A mí me gustó más la película que la novela, pero desde luego la novela es fantástica. Y bueno, yo recuerdo una entrevista que le hicieron a los directores en la que ellos decían, ¿no?, que ellos tenían clara la idea de hacer una peli, como ha dicho Alberto, total, ¿no? Es decir, que hubiese todo tipo de géneros, y que cuando cayó la novela en sus manos, pues claro, es que era ideal para hacer eso, ¿no? Y por tanto, pues eso, es muy fiel la peli a la novela. La novela es muy buena, no es muy difícil tampoco de comprender. Incluso yo diría que la novela, pues para alguien a que le guste más que las cosas estén mejor ordenadas, digamos, pues es más fácil, ¿no? Pues ya te digo, 1, 2, 3, etcétera. Pero al final yo creo que la peli es más impactante y bueno, te pone la piel de gallina, ¿no? La carne de gallina, ¿no? Es decir, a mí me gustó más la peli que la novela. Pues, ¿tú te la leíste antes que de ver la película? Yo me leí la novela después. Ah. ¿Qué vas a decir? Eso cuenta también. Vamos, sí, por eso. Porque si te la has leído antes, supongo que entenderás muchísimo más cosas que ocurren. La leí después porque es que a mí la película me fascinó y, bueno, me surgieron muchas preguntas, ¿no? Y bueno, la novela pues contesta algunas de ellas, pero realmente te das cuenta que la película, la esencia de lo que quiere transmitir David Mitchell está en la peli y está muy bien contado, en mi opinión. En su último cumpleaños, José Miguel recibió la película, el libro y la banda sonora. Es pasión, ¿eh? Yeah. Bueno, es un rol también, ¿no?, que uno adquiere, ¿no? Luego es una película muy simbólica, eso sí, joder, hay simbolismos por todas las esquinas. Ya hemos hablado del tema de la religión, de Jesucristo, de todo el tema de ese, que habéis hablado del alma, de la cometa y esas cosas. Yo hay un símbolo que no supe interpretar, que es cuando en 2321 envían la señal, que además luego ya lo enlazo luego con otra pregunta también. Pero bueno, la primera pregunta es... ¿qué simboliza esa antena que se abre en forma de flor? Es alcachofa, ¿no? Es alcachofa, antena alcachofa. ¿Algún simbolismo tendrá? Porque parece que una flor como abriéndose. No, yo no creo que tenga ningún simbolismo. Simplemente es el nexo de unión entre la sexta historia y la parte final de la sexta historia, ¿no? Es decir, lo que ha sucedido es que el ser humano ha sido capaz de dominar todas las tecnologías, excepto su propia ambición, y eso se le viene en contra. Hay un cataclismo, lo que llaman la caída, ¿no? Y bueno, la vida en la Tierra se va acabando y consiguen enviar una señal a un planeta exterior, algo así se nos dice, para poder evacuar la Tierra, ¿no? Y simplemente es eso, ¿no? Es decir, tienen que conseguir los clarividentes llegar a esa antena para poder evacuar la Tierra donde se está muriendo. Uh-huh. O sea, que yo es con lo mismo que les ha pasado a los guachos, ¿no?, que no consiguieron controlar su propia ambición con esta película y salió lo que ha salido. ¿Qué elemento? Y luego la otra pregunta al respecto es, al final a mí no me quedó claro si estaban antes en la Tierra y esa señal, con esa señal consiguieron irse a otro planeta y eludir el tema de la radiación. Si en realidad estaban en otro planeta, nadie les vino a salvar, pero en realidad no había radiación y seguían después, cuando eran ya mayores, cuando le está explicando la historia a los niños, en ese planeta y ven la Tierra ahí a lo lejos en el cielo, ¿les salvaron? ¿No les salvaron? ¿Qué ocurre aquí? Porque a mí eso no me quedó claro. Yo no sé si estaban antes en la Tierra, si no estaban en la Tierra, si lo están ahora. O sea, ahora no lo están porque la ven en el cielo y está claro que no lo están, pero... ¿Le rescataron? ¿No le rescataron? Sí, se entiende que les rescatan, ¿no? Y ya están en otro mundo a salvo. Y es cuando, bueno, Tom Hanks hace de cuentacuentos, ¿no? Y, bueno, pues les cuenta a los críos la historia, ¿no? Y ven la Tierra de lejos. Se supone que la Tierra ha quedado inhabitada, pues porque el ser humano se la ha cargado. Claro, es que esto es una cosa que está sin explicar, realmente, si le salvan o no. Porque de repente mandan la señal, tal, y luego ya sale que están contándole la historia a los nietos. Pero, claro, en un planeta que parece exactamente igual al que estaban antes. Ya, hombre, pero bueno, ya. Pero si te das cuenta, dice, ¿dónde está la Tierra? Y la marca, ¿no? Sí, la marca allí. Pero es que tampoco te dicen que antes estaban en la Tierra. Bueno, se hace Hawái. Error mío, sería una parte que estaría dormido. No, que la he visto varias. Vamos, retomaba antes de que me hubiera dormido, cuando la volví a ver. Yo, no. Hay un personaje en la historia, bueno, más que un personaje, un actor, que es el Hugh Jackman, que me hace mucha gracia porque... ¿Hugh Jackman? Ay, no, perdón, el... ¿Cómo se llama? El de, Hugh Grant, coño, hostia, qué patada he metido. El Hugh Grant este, ¿sí? Siempre ha ido de guaperas o de cómico y tal, y aquí se queda en un segundo plano, interpretaba personajes, digamos, secundarios dentro de la trama, y tiene mucha gracia porque son o cabrones o que hace mucha risa también, por el hermano este del compositor este, sí, es muy majo, sí, es muy gracioso, no sé. Y los maquillajes que tiene el Hugh Grant, sí, que están muy bien, tío, me gusta. O sea, se ve que es él porque tiene una cara así alargada y sí, tal, sí. Pero pues no, me llamó la atención que dijera, bueno, pues yo voy a salir aquí de un poco de relleno porque es un secundario. Sí, es que claro, es lo que te digo, es que parece que tienen que meter obligatoriamente a todos los actores en todas las historias. Seguro. En una sí que porque sale de relleno, Tom Hanks, que sale de médicos, en la época esclavista esta. Sí, o sea, como de maorí. Y así, sí, no sale un fotograma solo. Un poquito. Bueno. Pero, y descubriste quiénes eran todos los actores. Yo es que, claro, como me aburría con la peli, me puse a jugar a dónde está Wally, a ver quién era cada pues personaje, yo, porque es que eso no era un peñazo de película. Es que sí, entonces claro, dije, si a ver si descubro tal. Y se me pasó alguno. Menos mal que al final, para que juegue a esto, pues al final, al inicio de los créditos finales, pues van poniendo el nombre del actor y fotos de los diferentes personajes que ha interpretado, para que así digas, coño, se me coló ese. Vale, pues claro. La Halle Berry de chino con bigote, eso está irreconocible. O sea, ese, no... ese sí, a mí se me coló total. Te... Ese se me coló total. Muy bien, bueno, pues. Una cosa, yo desde Evasión o Victoria no veía unos títulos finales tan buenos como estos. O sea, para mí es de lo más emocionante de la película, los títulos finales, ¿sí o no? Bien. Hombre, porque no sabes si has descubierto dónde estaba cada actor. Entonces es emocionante, pues. Oye, eso, porque dices, joder, por fin se ha acabado esto y ahora voy a saber si he descubierto a todos, porque me llevo aquí 3 horas jugando a dónde está Wally. Y claro. ¡Qué maligno eres! No tienes sentimientos, ¿verdad? ¡Es malo! ¡Es todo violencia! Como la peli hace, todo violencia. La solución es la violencia. A mí es lo que saco yo de la peli, que me cuente la peli. O sea, la solución es la violencia. Todos solucionan sus problemas a base de violencia. Y a besitos. Y cuando se suicida este, el músico, yo pensé, ¿por qué se suicida la bañera? Qué buena persona, ¿no? Para que no tenga que limpiar. Así la bañera se limpia mucho más fácil. Y ese es un poco spoiler, porque al principio te sacan la imagen del tío en la bañera. Ese se llama flashback. Pero no, te lo tenían que contar al principio. Es un flash forward, es un flash forward. Un flash forward, sí. Un poco spoiler. Bueno. Los tres actos. A ver. Aquí ha habido otra polémica que ha sido con la canción de los tres actos. Vamos a mantenerla este verano, pero yo no sé si abrir una tanda de votación por el Facebook para que votéis a ver qué os parece la canción veraniega de los tres actos. A ver, vamos a defender un momentico. La grabamos. Espera, en ningún momento se dijo que era veraniega. Joder, pues es una versión de Georgie Dan. Se dijo que era perenne. Que la hicimos sin música ni nada, o sea, y luego Luigi metió la música y claro, está todo descompensado el ritmo, vamos a toda leche, vamos. Fue muy difícil, revolucionado. Luigi, yo de más hizo metiendo la música. Joder, macho, complicado, ¿eh? He tenido retos en mi vida, pero este ha sido uno de los más jodidos. No, ya se nota. Bueno, yo creo que la vamos a mantener este verano y luego... La volveremos a grabar bien y luego veremos a ver. Sí, cualquier día de esto. O hacéis varias versiones, una para cada estación, o hacemos una votación, porque hay gente a la que le gusta, de verdad, y nos la pedían que la pusiéramos sola, que la pusierais sola por ahí, para escuchársela, para ponerla de tono de llamada y cosas así. Pues ya organizaré yo la votación. Sí, ya. Bueno. Ya conocemos cómo preparas tú las votaciones. Joder. Manipulación al máximo. Bueno. Si quieres disfrutar de las películas. Al minuto 35, ¡hey! Que Que los tres actos, joder, esto está jodido, ¿eh? Cabrones. Venga. Está jodido porque, a ver, hay tres actos. Hay tres actos en cada una de las historias. ¿Cuál es el problema principal? El tiempo de las historias, que son seis. Entonces se entrelazan primer nudo con escenas que no son de nudos de otras historias. Y vale, todo ocurre más o menos a sus tiempos, pero es un poco caótico también, no. Lo de los nudos. Es un poco caótico porque sí que ocurren a sus tiempos, pero joder, con tanta historia te ocurre, no te meten todos los nudos, claro, uno seguido de otro, porque tendría giro en cada historia. Te los alternan, te los líos, es un cachondeo, es otro caos con los nudos, con tantas historias, demasiado lío. Pero bueno, yo he hecho aquí lo que he podido. A ver, primer acto, presentación de las diferentes historias. Todas tienen su secuencia de introducción, incluso alguna llega a tener dos secuencias de introducción. Bueno, pues la primera historia, 1849, pues el chico se embarca en el negocio este de esclavos y se embarca en el barco y tal, se enrola. Luego tenemos 1936, pues el jovencito este que quiere escribir la melodía de la pera, pues se mete aquí al servicio de un gran compositor para aprovecharse un poco de su arte, componer él y a la vez que le compongan. Una cosa así, que además le gusta que le compongan. En 1973, pues aquí, pues la Halle Berry, que es una periodista, se encuentra con un tipo que le dice que hay un informe, que si hay un problema en una central nuclear, tal, tal, tal, tal. El 2012, pues un editor de libros ve como en una fiesta su autor arroja un crítico por la ventana, como me arrojarían ahora mismo a mí los Wachowski, más o menos. En 2144, pues que los clones, hay un montón de clones, todas chicas muy monas, son una especie de esclavas en un restaurante que lo que hacen es servir y las magrean y no, son clones y no vale para nada, las tienen ahí esclavizadas. Y 2321, que ya es la última en presentarse, que ya tarda también, porque yo creo que se presenta casi a la media hora de empezar la película, que hay pues dos razas, digamos, en la Tierra. Hay unos que viven así como en la antigüedad, aunque es el futuro, y hay unos que vienen así como Elysium y así, ¿no? Como que viven más arriba o en otro sitio, y vienen con una nave espacial y tienen mucha más tecnología. Hay como unos que no tienen nada de tecnología, están con palos y piedras, y otros que tienen mucha tecnología. Primer nudo. Bueno, pues claro, el primer nudo, ¿qué pasa? Que empieza del minuto 40 hasta a la hora, llega más o menos, dependiendo de la historia. Hay historias que... La primera historia que se presenta, además, creo que es la del barco y la del músico, que siempre van por delante. Entonces siempre son las primeras que tienen los nudos, las primeras a las que le suceden las cosas. Y la última que se presenta es la de 2321. Bueno, me voy a alargar con los nudos, porque claro, si tengo que explicar los nudos de cada historia, me voy a alargar y voy por el primero. Bueno, minuto 40, tenemos la historia de 1849, que es el diario en el barco, que además aquí lo que hace es unir varias historias con este diario, que es la primera unión que hace Clara de historias, que une las tres primeras con el diario, que la está leyendo luego el diario el músico, y está inconcluso y a la vez está componiendo la melodía del Atlas de las Nubes, que va a Halle Berry a buscar la tienda. Entonces todo esto entrelaza las historias, ¿no?, con estos pequeños detalles. Tenemos en 1936, que es el músico del diario, y entonces está componiendo. En 1973 aquí matan al viajales este del informe en el hotel y se lo encuentra Halle Berry, pero aquí ya va la película bastante más avanzada. En 2012 el editor necesita 50.000 libras porque es un chapucero con los derechos y le exigen los matones del escritor los derechos del libro, y este no tiene un puñetero duro, y le exigen las 50.000 libras por derechos. Y ya en 2144 la amiga de Somni 451 es asesinada al intentar escapar del restaurante, y Somni pues la rescata un disidente, ¿no? Y en la última, pues claro que ya es a la hora, sucede el nudo de esta historia, que esta es la última en presentarse, la última en tener el nudo, que es la de 2321, que es la sacerdotisa, pues nos cuenta la filosofía de la película, y enferma a la hija de Tom Hanks, y entonces le pide a Halle Berry que la cure, y que si la cura le va a llevar a las montañas estas de Meronim, ¿no? Vale, hala, segundo acto, joder. Jodo macho. Claro, segundo acto. El problema del segundo acto es que tiene un nudo. O sea, la película tiene un nudo también. Porque, claro, es tan larga que tiene otro nudo a la mitad. Entonces, el segundo acto se divide en dos. En realidad, habría cuatro actos. Claro, entonces sería la primera parte del segundo acto. Voy rápido. Venga, 1849. Tom Hanks es envenenado. O sea, va envenenando al joven con la excusa de sacarle un gusano parásito. En 1936, el joven va componiendo la obra, amparándose en el gran músico. En 1973, la periodista investiga la conspiración del reactor nuclear. Esto es lo que sucede en el segundo acto, en la primera parte del segundo acto. 2012, el editor pues es engañado por su hermano y se refugia en un asilo donde es retenido y maltratado. En 2144, Somni 451, que por cierto, un detalle que no he dicho, el 451, que es también el número del apartamento de la periodista, viene de la novela Fahrenheit 451, que es una novela muy famosa de ciencia ficción. Es que se me había colado, de Ray Bradbury, y hace referencia al 451 además a que es la temperatura necesaria para quemar un libro, para que lo sepáis. Sí. ¿Por dónde iba yo? Iba por la primera parte del segundo acto. 2144, son 1451, es liberada y, bueno, descubre que hay una resistencia y un grupo que se llama La Unión y tal. Y en 2321, pues Tom Hanks empieza a conducir a Hal Berry allí para las montañas en busca de sitio este para mandar el mensaje. Aquí tenemos otro nudo. Es que aquí hay más nudos, vamos, pero que este sería justo el de la mitad de la película, más o menos, pues eso, a la hora 25 y tal. Vamos, en 1849 le roba el primer robo real que le hace al sobrino en el barco, que es el botón. En 1936 ya ha compuesto la sinfonía y empieza el problema con las envidias y el problema de quién es el autor real de la obra. En 1973 la periodista iba a conseguir el informe, iba a quedar con el científico y lo matan en el hotel, y también tiene luego después el accidente de coche este forzado, ¿no? En 2012 preparan la fuga del asilo. En 2144 Somi es capturada y sentenciada a morir, y entonces es el momento ese en que el general la salva y la libera ahí en el puente con esa acción ahí súper guay. ¡Qué guay! Que está ahí de acción. Que eso, la historia que más me gusta es esa, la última, la de 2321, que aquí pues sigue camino a la montaña. Aquí tienen el problema este de que casi se cae Hal Berry desde una montaña y la salva ahí Tom Hanks en el último momento. Continúa el segundo acto. En 1849 pues lo va robando más cosas. En 1936 el joven se insinúa al músico, que se ríe de él. En 1973 descubre que lo que quieren es que falle realmente la central nuclear, porque los dueños de la central nuclear son los propietarios de una petrolífera, son petroleros. En 2012 ya preparan la fuga, están listos para fugarse. En 1144 Somni entra en contacto con la resistencia. En 2321 llegan por fin al templo y Tom Hanks descubre que adora un dios falso y que todas sus creencias vienen de una tipa. Sí. Y aquí ya viene el segundo nudo, que claro, sucede, pues es que los nudos duran como media hora, porque entre una historia y otra, desde la hora 45 a las 2 horas y cuarto, más o menos eso, entre una hora y media hora del fin. 1949, a las 2 horas y cuarto, el tío intenta matar al sobrino y entonces el esclavo lo descubre. En 1936, a la hora 45, dispara el joven músico al viejo y se lo carga. 1973, a las 2 horas 10, Hugh Grant envía al matón tras la periodista. Entonces aquí hay una persecución por la ciudad, una secuencia de mucha acción. En 2012, a las 2 horas y 5, los viejos se fugan por fin, llegan al pub y ahí se monta la gran pelea, donde salen victoriosos. 2144, a la hora 50, Somi se une finalmente a la rebelión. Y en 2321, a la hora 55, Hal Berry envía la señal por fin para que a ver si alguien le rescata de esa tierra que se muere. Y ya, finalmente, el tercer acto y ya la finalización de todas las historias que ya suceden en la última media hora, pues en 1849, a las 2 horas 40, pues se libran ya del tío, regresan a su casa y se unen al movimiento abolicionista. En 1936, a las 2 horas y media, el músico huye con su amante, pero sucumbe a la presión, suicidándose ahí en la bañera. En 1973, detienen a todos los conspiradores del lobby petrolífero, como vemos que Hal Berry lo está mirando en un periódico y el niño les dice, ah, qué bien, nos han detenido a todos, ahora podía podías escribir un libro, ¿no, mamá? En 2012, claro, el editor es el que escribe el libro, porque ya quiere pasar de ser editor a ser autor. Se ha echado novia y todo, la Susan Sarandon, sí, y está ahí escribiendo. Y en 2144, a las 2:35, matan a los clones, o sea, se descubre que matan a los clones para crear comida. Claro. Se crea la guerra, ¿no? Empieza la guerra entre los rebeldes y el sistema, gana el sistema, y entonces ya, o sea, en la entrevista deja a Somni las claves, las bases para la nueva religión del futuro. Y luego ya pues se la llevan, se supone que para cargárselas, como hemos visto cómo se cargaban a las otras. Y en 2321, pues ya a las 2:45, que ya termina la película, pues ya regresa a la aldea, están todos muertos, hay una lucha con los otros, con los malos, con los demonios, se los cargan, y ya al final ya pues están los viejecitos, que parece que se han librado de la catombe, han ido a otro planeta y han sido rescatados. ¡Hala! ¡Bien! ¡Ay, voilà! ¡Hostia! ¡Muy bien! Menos mal que no te ha gustado, Abraham, porque todo... ¡Qué análisis, tío! ¡Le has puesto interés! ¡Jodo! ¡Me dan ganas de verla otra vez! Es que tengo un superpoder, que es detectar los tres actos. ¿Qué quieres que te diga? Es mi superpoder. Son los tres actos. Bien. Uf, hoy, ahora que lea otro los mensajes del Facebook, que me he quedado sin aire. Bueno, tenemos que hacer las mejores escenas. Venga, pues vamos a tomar un poquito de aire mientras hacer las mejores escenas y las peores escenas. Venga. Venga, vamos con los invitados. A ver, que nos cuenten cuáles son las escenas. Alberto. Cuéntanos. A ver, para mí el mejor momento, voy a elegir un momento de la película y luego una escena. Para mí el mejor momento de la película es el momento en el que Frobisher está en el monumento a Scott y suena por primera vez la melodía de la película, la melodía bonita, por así decirlo, que dura hasta el fin. De hecho, a partir de ahí la ponen ya varias veces. Es casi como a la hora 55, me parece que he visto esta mañana. En ese momento él empieza a contar un poco lo que... Bueno, está hablando de lo del diario, habla del tema de las convicciones, que todos los límites son convicciones, y es cuando sale el Somni tirándose al otro y tal. Es un momento que me gusta mucho y, de hecho, en ese momento se me hace corto, porque es la primera vez que ponen esa música. Ahí ya se me pone la carne de gallina y es un momento que se me hace muy corto. Y luego, como escena de la película, me gusta mucho la escena de la taberna escocesa, me encanta. Es una escena que me gusta mucho, la primera vez que el viejecito habla diciendo algo que no es lo de lo sé, y cuando grita estos son ingleses, vienen a por nosotros. Y al final, habla antes, cuando están para fugarse, que le dice, por favor no me dejes aquí. Ah, sí, que te lo lleva, sí, pues vamos, y luego cuando dice esas frases, me parece una escena genial. Es la historia de Timothy Cavendish, tiene yo creo que las mejores escenas, de sobre todo de humor, me parecen muy buenas, y esta en concreto la verdad es que me encanta. Bien, muy bien. ¿Y algo que no te guste? ¿Y algo habrá? ¿Y algo que no? Algo que no me guste, pues no hay nada que no me guste. Mucha violencia. No, viéndolo así, yo creo que... No me puedes decir que el maquillaje te ha gustado, todo el maquillaje te ha gustado. No, pero evidentemente el maquillaje es muy malo y lo que estábamos diciendo antes, pero yo creo que es algo que está hecho adrede para que intentemos un poco localizar. Yo creo que lo que no me gusta a lo mejor es que en el primer visionado pues se queda un poco... pues te quedas un poco cojo de ver las cosas, pero bueno, yo creo que la idea de la película es verla más veces. Yo creo que puede ser eso un poco. Muy bien, bueno, pues a ver, José Miguel, cuéntanos. Yo, es que hay una cosa que sale en el libro, pero no sale en la película, y es que tanto Alberto como yo tenemos un antojo en forma de cometa. Es que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, la escena más divertida es la de Timothy Cavendish con los escoceses y los ingleses, ese jaleo que se monta ahí. Y la escena más bonita es la de Robert, esa historia entre Robert Frobisher y Rufus Ismay, y cómo a partir de ahí se va todo desenlazando, ¿no? Y lo que menos me gusta de la película, pues es que es complicado decirlo, pero bueno, probablemente sí, ¿no? Es decir, quizá deberían haber marcado más el tema del cometa, para que esté más claro en el primer visionado, pues coño, quién es el mismo alma y quién no. O sea, ahí doy un poco la razón a Abraham. Se me ha planteado ahora mismo una duda cuando has dicho que los dos tenéis un cometa. ¿El alma se puede fraccionar? O sea, ¿puede haber dos personas con el cometa en el mismo tiempo? Joder, eso es alta filosofía. Pregunta no, pero yo creo que no. Sí que no y ya está. Hay mitosis en el alma. Bueno, a ver. Parece ser, por lo que decía José Miguel, que os lo diga él, que en el libro el último cometa lo tiene realmente Halle Berry en vez de Tom Hanks. Pero no le digas eso. No le digas eso. Pues sí, es verdad. Hay una pequeña diferencia entre el libro y la peli, que es que en el libro es Merónima, ¿no? O es decir, Halle Berry en el futuro, la que tiene el cometa y no lo tiene Tom Hanks. Eso es así. Muy bien, a ver, Álvaro, cuéntanos. Pues yo soy más de escenas crudas, de las que las ves y te revelan mucho de la historia. Y en concreto, a mí la escena que más me ha transmitido es una de las más crudas, ¿no? Que es cuando ve la Chinorri, cuando ve que hacen a sus colegas clones, como eso, están desolladas y hacen jabón con ellas. Y es una escena que me gusta, pero que bueno, que es cruda, sí, que es muy crudita. Bueno, a mí me recordó a V, a la serie, cuando están todos colgados ahí como jamones. También. Sí. No, es muy dura, ¿no? Tener algunas escenas duritas, ¿eh? Joder, otra muy dura es cuando Tom Hanks al final se carga al tipo, le corta el cuello, ¿no? Así, sangre fría. Sí, que se lo dice. Sí. Bueno, ¿y algo que no te guste? Algo que no me guste, hombre, no sé. Ahora mismo no caigo en nada que me haya desagradado, pero sí, por eso, lo que he dicho antes, ¿no? Que la primera vez te quedas corto. Es una cosa que deberían haber previsto, que a lo mejor hay gente que se queda corto con la película y dice, buah, es que está, nada, no me la vuelvo a ver, no hace falta. Pero yo creo que sí que hay que darle una segunda oportunidad. Muy bien, a ver, cuéntanos, Eduardo, cuéntanos tú, venga. A ver, la mejor escena, a mí es que me gustan más las escenas espectaculares y eso porque ya... A mí también. Que no me ha tocado más mucho la patata, ¿eh? ¿Vale? No me chafé la mía. Que pues te la voy a chafar seguro. Año. Cuando la Halle Berry va en el coche, sí. Oh. Y se cae por el puente. Te cagas, ¿eh? O sea, la escena que hay dentro del... Es que está... ¿Dentro del coche? Sí, dentro del coche, es que está genial. Es que está para dentro. Es que da vueltas y parece que estás ahí... Qué malo, qué angustia, ¿eh? Qué mal. Angustia, muy bien rodada está esa escena. Y la del mástil que ha comentado antes, esa exactamente. Pero esa ya no la digo porque si no te la... Bueno. Y lo único, o sea, a ver, la película me ha terminado gustando un poco. O sea, encima me la habéis vendido tan bien, chicos, que me lo sabrán, cabrón. Que al final... todo el mundo le gusta, ¿no? He cogido lo bueno y digamos que lo malo, que era lo que he dicho ya, pues ya como que se me ha olvidado un poco. Pero sí que le he hecho en falta que no me ha emocionado en ningún momento. Yo soy muy llorón. Yo lloro con cualquier mierda que me echen. Yo lloro con todo. Y esta escena, no he llorado, o sea, en esta peli no he llorado, macho. A mí me gusta que me emocionen. No te has dejado llevar. Será, la veré otra vez, amigos, claro. Os lo prometo. Y intentaré que me llegue, no sé, al alma, como claro. Decís. Pero eso, que no me ha emocionado, eso es lo que le he hecho yo en falta. Te emociona que te cagas. A ver, venga, Gonzalo, que estás ahí con ganas. Pues la mejor escena para mí es la de... la que sacude la vela, ¿cómo es? Despliega la vela porque es que está el tío ahí, el negro sube, baja, haciendo, deshaciendo, y el tío con la escopeta apuntándole, el otro dice, mátale, el otro, no lo mates, y yo, qué angustia, qué mal lo he pasado, qué mal, digo, que le va a matar, el tío ahí apuntando, no le mates, y el otro, mátalo, y justo cuando estás ahí en tensión, ¡ay, que le va a matar! Justo cambia de escena, a la escena del puente ese fantástico, digo, ¡no puede ser! ¿Qué ha pasado? ¡Que vuelvas a esa escena! Esa es la que más me gusta a mí. Y esa luego termina en un chiste, que baja abajo y hay un lobo de mar desdentado ahí, un Popeye, claro, que dice... ¡Este es un lobo de mar, como yo! Hombre, es una triunfada. Yo ahí me levanté y aplaudí. Era muy buena esa escena. Muy buena escena. Encima, ¿crees que lo van a matar? Yo estoy convencido. El capitán, un cabrón, la escopeta, no sé qué. Sí, el chavalín haya angustiado. ¡No le mates! Sí, pero que estaba flojico, como estaba enfermo. Y el negro, claro. El negrito trabajando. Sí, el negro haya sido del trabajo. A ver, y algo... si lo piensas bien, dice, ¿pero cómo le van a matar? Si nos va a quitar del trabajo. O sea, sí, que haga todo. Que haga todo, tío. A ver, y algo que te parece más de la película? No, nada. Eso no te creo. No, porque la película, aunque el guste mucho, sí, la película no, tiene sus cosas. Sí, la nariz que le ponen a la Susan Sarandon, esa así, el maquillaje, esa es muy mala. Yo lo paso mal en la mal cuando aparece en la misma historia de la esclavitud, la de 1843, el papel que hace Tom Hanks, el médico ese que está envenenando, sí. que al chaval enfermo que le toca, le soba, me da un asco, tío, ese, le toca la cara, las manos, la chaqueta, y me no toques tanto, tío, que me está dando nariz, asco. La nariz llena con de venillas sí, ahí. Y los dientes amarillos ahí, déjame, ay, qué asco me das, tío, ¿verdad que es? Bueno. Vale. Muy bien, a ver, Luchi, cuéntanos. Pues, qué difícil. Mira, a mí me gustó mucho algunos maquillajes. Por ejemplo, que a la coreana la convirtieran en una blanca pelirroja. Resultaba muy curioso, como resulta muy curioso. Y también a Halle Berry también la hacen algo parecido, la convierten. ¿La habéis visto doblada o en versión original? Doblada. Doblada. ¿Alguien la ha visto en versión original? No me jodas, lo que me faltaba ya, verla en versión original. No, yo la he visto doblada y tiene un grave problema, y es que la voz, el acento este que le ponen extraño doblada es el mismo para la pelirroja y no encaja al principio de la primera historia porque es la hija del hombre y porque tiene acento, esa mujer. Sí, ¿por qué tiene acento? Si no se ha criado fuera, se ha criado en su casa allí. Sí, es verdad. Pero mira, Abraham, no me jodas, que me le estás dando la vuelta, tío, a lo que me mola. ¿Tú qué quieres que te diga? A mí es que me resulta rarísimo, de repente sale esta tipa que dice, sí, pues es la del final, la actriz esta oriental y tal, sí. Y la han caracterizado bastante bien, así de pecosa y tal, pero por que parece peruana, oriental, sí, bueno, rara. Algo así, yo digo, claro. Pero ¿por qué mantienen el acento? Y además dice, hija mía, no sé qué, no sé cuánto, ¿cómo te vas a ir con este pelele? Entonces ya no será mi hija, entonces ¿qué? Yo digo, pero si es su hija y se han criado ahí en la plantación, ¿qué leches de acento tiene que tener esta mujer? Claro, tenía que decir. Claro, por eso quería preguntaros si alguien la había visto en versión original para saber si es que esa actriz tiene acento o se la han puesto él solo en el doblaje. Pero bueno. Hombre, como clon tiene el doblaje del clon, es a veces incluso casi no la entiendes. Que tampoco me parece oportuno, pero bueno, yo iba a joder a lo que me gusta a mí, que era eso, ya ni me acuerdo lo que había dicho. Sí, pero bueno, ahí al fin y al cabo puedes pensar que todos los clones hablan así, por lo que sea, y todos los clones hablan así. Sí. Porque luego los demás personajes orientales con rasgos orientales no hablan así ni tienen ese acento. Una cosa extraña. Bueno, pues bueno. Eso, que ese aspecto de o esa parte del maquillaje para ciertos personajes sí que me resultó curioso. Igual que antes apuntaba Álvaro, lo de los caníbales, el maquillaje, los caballos también pintados y tal, una chulada. Y luego, algo que no me gusta, pues mira, referente a la banda sonora, que si tú te escuchas tranquilamente la banda sonora fuera de la película, le falta orquestación, o sea, se queda un poco pobre. Son melodías que debían de haber, por ejemplo, la obra que componen a medias, el crack y el chaval, pues debía de haber sonado con una orquestación como Dios manda, y suena un poquito pobre, pero bueno, es un defecto menor. Que para ser esa gran epopeya, esa gran... Bueno, composición que tenía que ser, tampoco es que parezca tan grande, ¿no? Claro, efectivamente, ya. Tú lo has dicho. Muy bien. Bueno, pues para mí lo que más me gusta, lo que menos me gusta es lo mismo, el maquillaje que ya habéis dicho, que hay cosas que están muy bien, cosas que están mal, pero el montaje de Alexander Berner, que las transiciones entre historias están fenomenal. Esa ya hemos hablado de esa, pero es que hay multitud, o sea, hay mogollón de transiciones en el que el plano y el contraplano pertenecen a historias diferentes, pero el audio te los une, visualmente encajan perfectamente, o sea, el tema del eje, de los saltos y todas esas cosas, encaja todo perfectamente, el montaje, cómo enlaza una historia con otra, por montaje, ¿no? Montaje visual, con planos, cortes y tal, me parece genial, ¿eh? Cómo las enlaza desde el lado del montaje. Luego, el resto del montaje me parece muy farragoso, el que haya las escenas de historias que solo tienen tres planos, que no te enteras de nada, me la hace muy confusa. Y lo que menos de todo lo que he dicho que no me gusta es que al final salgo con una sensación de que he sido defraudado, de que no hay un nexo común, de que yo no lo he visto, de que vosotros lo habéis visto pero yo no. Entonces yo que termino la película y durante toda la película digo, bueno, en algún momento habrá aquí una eclosión de todas las historias, se unirán todas las historias. Lo estoy esperando, pero llega al final, se acaba la película y digo, ¿y dónde está esta unión de las historias que yo no he visto? Pues porque no hay. Pues eso, me deja muy defraudado, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, mensajes del Facebook. Tenemos... Hay mogollón. Sí, pero vamos a... La mayoría son repetidos. Por eso. Vamos a leer aquí uno de cada uno, si podemos, porque hay muchos, luego además se enzarzan aquí en discusiones, igual que hemos hecho nosotros, que nos acaloramos aquí, se enzarzan y... Y eso. Bueno, a ver, que antes, estamos aquí en directo por el chat, y por el chat del directo nos comenta Dani González, nos dice que su mejor escena es cuando se lanza el crítico por el balcón. Claro que sí. Que dice que lástima que no fuera un ministro español. Palabras qué mal, lástima, ¿eh? Sí. Pero bueno, que parece la mejor escena. Y bueno, vamos a leer aquí entonces algunos mensajitos que nos han dejado. Vamos a ver, hay que andar desgranando porque hay algunos que dicen simplemente pues no la he visto, pues la tengo que ver, pues tal. Venga, empiezo yo, venga. El primero, Quique Moya Tormo. Un abrazo, Quique. Dice, a mí no me desagradó, un poco pretenciosa, pero no se me hizo pesada. Quizá un poco más simple y quitando alguna historia hubiese quedado mejor. Olé. Vale, José Guerrero, ideal para verla vestido de cuero y con alguien detrás que te azote mientras para maximizar la experiencia. Masoquismo en muchos grados. Dice que hay que tener una botella de whisky pegando tragos mientras la ves, porque si no, no hay quien la soporte. Ricardo Álvarez González dice, a mí también me parece una mierda. O está mal hecha, o yo no tengo ni idea de cine. La novela sí debe tener sustancia, pero la película es un desastre narrativo. Después dice que lo único que se salva es Halle Berry en cualquiera de sus papeles y un poco la trama japonesa. El resto no tiene ni pies ni cabeza. Y dice que el problema es el montaje de la peli. David Alonso González, muy buenas intenciones, pero es tan ambiciosa que no cumple. Se queda en una sucesión de secuencias con más o menos gracia y que se hace muy larga, muy larga. Alejandro Nebro Pérez dice, una mierda pinchar un palo en la primera visionada, dice, y la segunda, dice, ni me atrevo. Jesús Pascual Herrera dice, a mí me encantó ya solo con el título. ¿No se dan premios por los títulos de películas? Francisco López Rodríguez, el Atlas es un producto multimillonario y fallido de película que quiere aparentar calidad y se queda en nada. La dejé por imposible a la hora en la escena de la caída por la azotea, que la encontré absolutamente prescindible, como casi toda. Se enmaraña y se enreda tanto que no saben cómo resolver el entuerto. Al final terminé jugando al quién es quién con los personajes por puro aburrimiento. Con tres historias más cercanas, en el tiempo me hubiera quedado muchísimo mejor. César Navarro del Olmo dice, a ver si ya me entero de qué va la peli. Pues mira, hoy yo creo que hemos aclarado alguna cosilla. Alfonso Molina dice, como ya hicisteis un resumen tan extenso en la presentación y como me dio la sensación de que era un truñaco, pues que ni siquiera la va a ver, que a ver si se droga para verla, porque vamos. Raúl Díaz nos dice, una obra maestra que nos debería hacer pensar en la raza humana, bueno, tal como nos hizo pensar Mate. Francisco Torrea dice que le parecía una tostada muy grande, pero no de esas calentitas, crujientes y ricas con mantequilla, no, que una tostada de la última que queda en el paquete, esa, los bordes del pan, no del paquete de molde, más o menos. Verónica Cerezo Escaño dice, pa' gusto los colores, a mí ni fu ni fa, pero a mi marido le encantó, así impaciente de escuchar el programa. Qué majo, el marido de la Vero. porque es dueño señor de la órbita de Endor, Antonio Runa, dice, se me hizo muy dura, admito que algunas tramas me entretuvieron, pero con otras... Ya no solo es que no hubo manera de conectar de forma empática, es que me parecieron aburridas. Con todo, tiene aciertos y en la balanza de pros y contras perdería, en mi opinión, un 70-30. Pero ya es algo positivo que tenga algo de trigo y no solo paja. Que sí. Rafa Martínez... Es la opinión mayoritaria, por mucho que os pongáis. Rafa Martínez dice, el coñazo de las nubes. Desde luego que chicha tenéis por esta peli. Yo también me quedé durmiendo en varios tramos. Lo más divertido es jugar a buscando a Wally, pero con los actores. Enhorabuena por el programa. Ración doble de fanzine dice, peca de pretenciosa, pero si la ves en varias tandas, la peli no está tan mal. Jaime Ángel, nuestro amigo Jaimichu, de otros podcasts, como ahora está en Amañece. Amañece, que no es poco, y otros más, dice, a mí me encantó, la música es genial, los actores lo hacen de maravilla manejando diferentes personajes. La narrativa y el ritmo me sorprendieron de tal manera que cuando una historia se puede hacer pesada, te cambian rápidamente a otra. Entiendo que algunos la critiquen por su duración, o porque quizás esperaban algo más tirando a la ciencia ficción. A mí me pareció un soplo de aire fresco entre tanto remake. ¡Qué majo, Jaime! Un abrazo, Jaime. Pablo Andrés Díaz dice, así es algo original, el viaje por el espíritu humano que trasciende las eras, pero no puedes pararte a mear si la ves, ya que si te distraes pierdes la línea. Eso es verdad. A ver, Raúl Díaz dice, repito por si no se me entiende, una obra maestra, y ya no digamos la banda sonora, que es probablemente la mejor que he escuchado, y he escuchado cerca de más de 10.000 obras. Ay, qué... Vamos, que, ah, que no soy un principiante. Ay. Y esto se lo ha tomado a lo personal, Raúl Díaz, en la crítica. Por favor. Es que luego aquí empiezan discusiones. Sin discusión. Bueno, el hombre picaraza nos dice... No, ese sí, no leas. Sí, dice, yo no estaré en la grabación porque no me apetece nada volver a ver esta película pretenciosa y aburrida. Pero bueno, es que el picaraza me dijo, me fui a hacer la cena, me fui a por Coca-Cola, me fui a hacer pipí. Porque no había quien aguante la peli, porque si a la media hora no te ha enganchado la película, ya tiene un problema la película. Es que te tiene que enganchar, y esta película no engancha. A ver, por favor, no me le echéis leña a la branque, mira cómo se pone. Sí, cómo se pone, sí. Que sí. Bueno, ¿qué dice el hombre picaraza? Que la vendían como la suma de 6 historias que al final estaban todas interrelacionadas y que no pegaban ni con cola y que... Alguien me lo tendrá que explicar porque no me enteré de nada. Me parecía aburrida y pretenciosa. Vale que puedes decir que está bien rodada y mierda de esas, pero ni aún así se salva. Bueno, tiene un momento glorioso que me hizo aplaudir, que es cuando Jim Broadbent dice la famosa frase de Solly en Green, ¡es carne humana! ¡Spoiler! Bueno, a ver, que yo ya me pierdo aquí. No, es que luego ya empiezan con otros rollos. Luego ya discutimos nosotros por otros temas que no tienen nada que ver con la película. Sí. Y hasta aquí hemos leído. Sí, bueno, hay unos cuantos más, pero bueno. Higinio también dice que es ñordazo de peli. Uchu, ¿qué le dice Uchu? Uchu, Uchu tampoco le gusta. Hay tantos comentarios. Sí. Muy bien. Bueno, pues un abrazo a todos los comentarios. Sí. Perdón por no haber leído todos, pero que llevamos aquí. Sí. Y que además. De... Que luego se entremezclan y hay que sacar aquí la paja del grano, como la peli, y es complicado, Es complicado. Pero muchas gracias, amigos, por vuestra colaboración. Así que nada, vamos a tomarnos ahora un té con pastas. Yo creo que tengo aquí unas Solly en Green que están muy buenas. Voy a servir aquí a todos unas pastitas. Tomamos estas galletas de color verde, que están hechas de algas, muy apetitosas. Y venimos en un momento a presentar la película del próximo mes. Y estáis todos invitados. Todos los invitados estáis invitados a presentarla. Alberto, José Miguel, Álvaro, todos invitados. Así que venimos en un plis plas a presentar la peli que tenéis que ver para el próximo Pelis con Chicha, el próximo mes. Las grandes batallas, la aventura, la estrategia, la audacia, amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa, este es tu podcast, Zafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban. Zafarrancho Podcast. Estás escuchando Películas con Chicha. Bueno, pues ya estamos aquí para presentar la película que tenéis que ver para el próximo mes, que no es nada más y nada menos que un peliculón que te cagas. Esta vez sí, por fin, yo creo que va a haber unanimidad después de varios programas echándonos pestes aquí unos a otros. Hijos de los Hombres, de 2006. Volvemos aquí. Bueno, aquí teníamos una... Bueno, es que aquí iba a decir, aquí teníamos una historia apocalíptica, pero aquí teníamos una historia de cada estilo, en El Átalo de las Nubes. Pero bueno, aquí tenemos una historia post-apocalíptica. Es una película dirigida por Alfonso Cuarón, que está ahora tan de moda, este director, por su gran éxito Gravity. Y bueno, también ha hecho películas como El prisionero de Azkaban, Y tu mamá también. Este director mexicano, que la verdad que a mí me parece muy buen director, que sabe muy bien lo que hace. Está basada en la novela de la escritora P.D. James, que esta es una escritora que la verdad que solo había hecho género policíaco, detectivesco, mucha novelilla negra, así, mucho pulp, y bueno, tenía su prestigio con estas novelas, pero bueno, escribió Hijos de los Hombres y parece que lo petó, que se salía de su género habitual. El título proviene del Salmo 90, versículo 3, que bueno, tiene muchas traducciones. Están mirando traducciones, encuentras ahí 15 traducciones, pero bueno, más o menos viene a decir algo así como: tú que vuelves a convertir en polvo al hombre, diles, convertíos, hijos de los hombres. Proviene de la Biblia. A esto ponle eco. Entonces lo vuelvo a repetir: tú que vuelves a convertir en polvo al hombre, diles, convertíos, hijos de los hombres. Qué bonito. Tuvo, bueno, premios, estuvo nominada a 3 Oscar, a guión, a montaje, a foto, a fotografía. Tuvo el BAFTA a mejor fotografía y a diseño de producción, y tuvo varios premios por allá a la fotografía, pues la verdad que está muy bien. Entre los actores tenemos como protagonista Cliff Owen, este británico que, bueno, igual lo conocéis por la película del Rey Arturo, así tampoco es que sea uno de los grandes actores conocidos, pero sí que es un actor bastante solvente, me parece a mí, ¿no? Sonó mucho su nombre para hacer de James Bond antes que este nuevo, ¿no? Sí. Pero bueno, porque como era británico y eso, y es así guapetón, pues. Luego tenemos a Julianne Moore, a pelirroja pecosa. Sí. Que estaba hace de líder de un grupo activista que lucha ahí contra los inmigrantes, porque aquí hay mucho tema social en esta película. Luego tenemos a Sir Michael Caine, uno de los grandes actores, que aquí sí que le va a salir de su registro habitual por todos lados, porque hace de un hippie ahí, porreta, dibujante de tiras cómicas antisistema, que está muy gracioso el hombre. Al innombrable Chiwetel Ejiofor. Sí. Es que tiene un nombre, el Chiwetel. Que bueno, le conoceréis porque hace nada pegó el pelotazo con 12 años de esclavitud. Y a mí me parece que es un actor que tiene mucha presencia, ¿no? Es así, muy potente, sí. Es un tío así, potente. Bueno, estamos ante un futuro apocalíptico donde no se había concebido ningún bebé desde hacía 18 años. La humanidad está predestinada a la extinción, pero parece que una mujer se queda embarazada y hay que protegerla a toda costa. Esta es la premisa inicial de la película. El libro interesó a la productora Hilary Shore, que sí. Compró los derechos y durante 9 años estuvo en esta película gestándose, produciéndose. A medida que pasaron esos 9 años, pues se le fueron uniendo pues varios productores que se interesaban. Esta no quería soltar los derechos, entonces lo que hacían era asociarse y ir cogiendo pasta. Alfonso Cuarón, la verdad es que entró bastante tarde, después de varios altibajos en el proyecto, entró en 2001. Y la verdad que le llegó el guión y no le hizo ni puñetero caso. Lo miró así un poco y dijo, lo leyó y dijo, bueno, no me interesa. Pero estaba de vacaciones, ahora que estamos aquí en verano, él estaba de vacaciones en Santa Mónica, ahí en la playa, tumbado en la toalla, tomando el sol, y de repente tuvo una ensoñación, como la que he tenido yo con El Atlas de las Nubes, tuvo una ensoñación y le vino un flash con toda la película. Y dijo, coño, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé cómo la tengo que rodar, ya sé lo que quiero contar y cómo quiero hacerlo. Y entonces, corriendo, se puso en contacto con la productora y le dijo, oye, que ya tienes director, majeta. Voy a hacer algún cambio, voy a cambiar el futuro, que en vez de que sea a 30 años, como en la novela, ¿no? Que contemos el futuro de dentro de 30 años, vamos a acercarlo un poquito, porque así voy a poder contar estos temas, voy a poderlo enlazar mejor estos temas que se cuentan, que quiero contar yo en la película, los temas habituales también de Alfonso Cuarón, como son la inmigración, deterioro social, segregación por clases, todo eso, pues lo voy a acercar el futuro que voy a contar yo a 21 años, a posteriori, ¿no? Y en vez de a 30, que pilla muy lejos. Ya, sí, se ahorra también en decorados. Y así se ahorra en decorados, claro. Sí. Solo tiene que destrozar lo que hay ahora y ya está. Futuro claro. Fue rodada en Londres con poquitas horas de luz, pero la meteorología de Londres le venía muy bien porque es un clima así húmedo, hay mucha niebla siempre, ya se sabe lo del ¿cómo le llaman ellos? El puré de guisantes, ¿no? A la niebla esa que hay en Londres, sí, habitualmente, ¿no? Entonces le venía muy bien a la película. Aparecen varias obras de Banksy, ¿no? La más conocida es la de los dos policías estos besándose. Y en casi todos los planos, si os fijáis, cuando la veáis, va a aparecer un animal. Habitualmente es un perro, pero bueno, salen gatos, salen otros animales. Poco más comentar, que están muy bien los decorados, que os vais a encontrar con una fotografía de Manuel Lubetsky que está francamente bien, que se le quiso dar un poquito de aire documental a la película, no se quiso hacer un Blade Runner ni nada así, lo que se hizo, lo que se intentó hacer es un documental como si estuviera ambientado en 2027, ¿no? Se fijó en la película La Batalla de Argel del 66 para rodarla, intentó apartarse de la ciencia ficción habitual y entonces pues se usa mucha cámara en mano, mucha steady, mucho como reportaje, todo está como en reportaje de guerra, todo está muy descolorido, todo es como azul y negro, casi parece monocromo casi, en ciertos momentos, ¿no? Con esos colores que tiene. Se hace secuencias muy largas también, como eso, de muy de periodismo, ¿no? De coger la cámara e irnos a rodar ahí, venga, a correr y a rodar lo que salga, ¿no? Mucho así, muy, muy documental, ¿no? Con la complejidad que tiene esto también, porque hay un plano secuencia al final que veréis de un coche que es una maravilla, súper complejo, que le salió de puro churro casi, porque le salió a la primera, como quien dice. Y bueno, una fotografía que os va a gustar y yo creo que es una película que está muy bien y que vais a disfrutar de ella, de verdad. Música de John Taverner, por cierto, Luche. Hombre, el tabernero. Ahí. Y muy bien, ¿qué os parece a vosotros el Otro de las Nubes? Digo, el Otro de las Nubes. ¡El burón! Hijos de los Hombres, coño. Ya estoy obsesionado ya. ¿Qué os parece Hijos de los Hombres? Es un peliculón, está que te cagas de bien. Sí, a mí me gustó mucho cuando la vi. Artística, ¿verdad? Es triste. Sí, hombre, lloro. Es triste. Sí, un poco triste. Sí, pero bueno, al final hay esperanza. Hombre, sí, es lo que... Se suce la convivencia. Es lo que intentó buscar, ¿no? Que el final fuera así esperanzador, eso es lo que dice. Aunque la película es crudilla, es dura, ¿eh? Es dura la película. Sí. Yo ya tengo peor escena. Sí, sí. Milagro, que nunca tienes peor escena. Siempre te digo, que no he pensado. Me pido primero para decirla, porque si no me la chafaréis. Vale. Lo tendremos en cuenta. Pitao es Agustín, ¿no? Agustín Raluí nos va a acompañar aquí en los Palacios de Zaragoza. Sí, que es de Zaragoza. Es amiguete nuestro y estará aquí. Sabe un huevo de cine ese chico. Sí, no pasa nada. Muy bien. Si nosotros no teníamos ni puta idea, es él sí que sabe. No, Agustín de cine sabemos. Sabe un huevo. Qué bien. Y así discutiremos largo y tendido. Como nuestros invitados de hoy, que han sido espectaculares, ¿eh? Sí. Han hecho los deberes. Sí. Gracias. Todos los invitados, ¿eh? Hemos tenido muchos invitados. Aunque os guste mucho la película, da igual, yo estáis en mi corazoncito también, ¿eh? Mentiroso. No os voy a querer de menos porque os guste la tela de las nubes. Nosotros queríamos decir para acabar, sí, al igual que dice Somni en la entrevista que le están haciendo, las últimas frases que dice antes de que la vayan a ejecutar, dice Somni: si hubiera permanecido invisible, no se habría sabido la verdad. No podía permitirlo. A lo que la pregunta: ¿y qué ocurriría si nadie cree en esa verdad? Y dice ella: alguien ya cree en ella. A nosotros con esta película nos pasa lo mismo, porque ya Eduardo ya cree en ella. ¡Vamos, Eduardo! Hay una persona que cree en ella. El reto es que me convenzan a mí, pero bueno, eso es un reto. Ay, bueno, ya para terminar, Eduardo, cuéntanos los métodos de contacto por si alguien quiere venir aquí a debatir alguna película con nosotros, como han venido hoy Alberto, José Miguel y Álvaro. Pues nada, escribís a contacto@pocinema.net y nosotros te pondremos en contacto con Abraham para hablar de la película con spoilers a tope. Acordaros que Pelis con Chicha es eso, es desmenuzamiento es de película. Sí, hacemos Soy LinkedIn con las películas. Y eso, también. ¿Tenemos algún blog o algo? Hombre, pues claro. Porque me ha gustado mucho el episodio de hoy. Es en pocinema.net, ¿vale? También a través de iVoox o iTunes podéis descargarlos. los Feliz con Chicha y los Postcinemas. Oye, ¿puedo poner mi opinión en algún Facebook, que está que lo petamos. Está, a tope. Tenemos más de 900 y pico, 933 sí. amiguetes. Y eso, y hay mucha gente que escribe de todo. Yo os tengo que pedir perdón, que ahora ya no tengo mucho tiempo para escribir en el Facebook. Te perdono. Que tengo una nena y... muy bien. ¿Y? Acordaros de... de que ¿qué? El Sol y el Green son personas. La carne humana. Oye, otra película, ahora que estáis en verano y tenéis tiempo, otra película para ver que dura 85 minutos solo, es Sol y el Green, cuando el destino nos alcance. Esta hablamos película. En un episodio de Pocinema. Muy guay, muy chula. Muy buena. Pues nada. Pues nada, oye, que espero que os lo hayáis pasado bien. Sí. Alberto, José Miguel, Álvaro. Sí, sí. Bien, muchas gracias. A vosotros, gracias por haber venido. Ya sabéis que se puede repetir con una película que nos gusta a todos, o que me gusta a mí, o lo que queráis. Y nada. Y... ¿cuál es el debate? La clave está en hacer debate. Traeremos otra, pero bueno, con ganas de debatir. Vale, vale. Haremos debate. Que no haya unanimidad. Está bien, muy bien. A ver qué tal, que nos han criticado por ahí, que traemos películas raras, que hay gente que dice que ha habido tanta sangre en Facebook, que había gente que decía que no iba a oír el programa por nada del mundo y cosas así. Bueno, bueno. Tampoco es para tanto. Hombre, hay gustos para todos, hay que valorar las películas, lo bueno y lo malo de todas. Yo creo que de todas las películas se pueden sacar cosas buenas, incluso los de Atlas de las Nubes, siempre hay algunas cositas destacables de todas. Siempre se puede aprender de lo bueno y de lo malo, y yo creo que está bien hablar un poco de todas. Y nunca llueve a gusto de todos, pero cada uno tiene sus gustos y a uno le gustan más unas películas y otras. No podemos siempre contentar a todo el mundo. Así que aquí están los programas, las películas, el que quiera que las oiga, el que no quiera que no las oiga, y ya está, no podemos hacer más. Más que mandar un saludo a todos y despedirnos. Adiós. Adiós. Chao. Pocinema, las tomas falsas. O sea que no son reales. No, sí son auténticas, solo que se suprimen. Pero si son tomas falsas, ¿no son de verdad? No le eches, sí, joder. Son buenas. Que te pires. Bueno, joder, que ha generado esto más polémica que la leche esta película. Dios mío, aquí la sangre que se ha montado en el Facebook. Sí. ¿Tú qué has echado gasolina ahí? ¿Has echado gasolina ahí? Vamos. Hola. Aquí, el que está diciendo, el que va diciendo por ahí, tu opinión no vale, eres tú, ¿eh? Claro, tu opinión no vale. Bueno, chavales, os presento a Álvaro, a mi hijo, que va a estar hoy aquí con nosotros. Vale. Hola, Álvaro. Hola. Es un fan de la película, manda huevos. ¿Te gustó la película, Álvaro? Es una cosa que no estoy acostumbrado a ver. Es una película que dura mucho, que tiene historias, pero que cada vez luego, no sé, tiene un mensaje que va acorde con la historia en sí, ¿no? El devenir de las historias y cómo influencian unas a otras. Vale, bueno, luego acércate al micro cuando hables. Sí, ¿vale? Luego acércate. No te oímos nada. Porque es una pena eso. Se te ha escuchado un poquito, pero bueno. Venga, al tema. Ya, ¿qué queréis empezar? Ya, saco, venga, ya queréis ahí. Claro, ¿qué quieres? Sin calentamiento ni nada. Mega a pelo. Venga, vamos allá, venga. Espera. Un abrazo, ¿eh? ¡Para un poco! A ver quién está tecleando. A ver, se oyen teclas por ahí, se oyen ruidos, se oyen unas... Vamos, espera, porrear las teclas. No toca los cables ni nada. Se oyen ruido de cables. Esto está siendo un poco caótico, ¿eh? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha estado con el ordenador? José Miguel. No, no, nosotros estamos aquí en el mismo, ¿eh? José Miguel está con una copita ya. Como yo. Estamos con nuestra copa, lo único. Venga, Para aguantar el podcast este de la película esta. hay que beber, porque si no... bueno, que seguimos, a ver. Vamos a ver, continuamos. La vida de los hombres de las vidas. ¿Sí? El hombre tiene una vida. No. Los hijos de los hombres. Ay, sí, voy a poner yo también aquí. Ver quién la... Esto es un peliculón, los hijos de los hombres. Enorme. De esta hablamos en la película de películas distópicas. ¿Es verdad? Sí. Qué buena. Por lo menos voy a poner aquí los nombres de los actores para no liarme. Esta creo que no es muy larga, ¿no? 104 minutos. Vamos a montar una fiesta. Sí. 104. Primer duraba 85. Aprende. Es que, Abraham, te has encoñado con las seis historias y tú soy cabezonado, que eres un cabezón, tío. Que son seis historias. A mí no, esto no es una historia. Eres un cabezón, seis. Que no son seis historias. ¿Dónde es un todo? Que no hay un hilo aquí. Para que no es hilo, que es un todo. Cada historia tiene un tono, tiene un tiempo, tiene un estilo, es completamente diferente. Tienes un drama de época, tienes uno costumbrista, que es la primera historia, tienes una de ciencia ficción, tienes una pocas apocalíptica. Una es drama, o tienes una comedia, la del editor, tienes todos mil géneros, no encaja nada con nada. Es que es un todo. No, yo en serio os lo digo, me la voy a ver otra vez. Pero tienes que dejarte llenar. Y me enteraré de más cosas, claro. Es que es la primera vez que no te enteras. Sí, no, claro, pero es que el Abraham se sienta en el sofá y dice... Quiero esto es... No, yo me siento en el sofá, le doy al play primero, y digo, a ver, ensalada, ¿qué es esto? El segundo... Y a la media hora estoy dormido, malo. Eduardo, cuando la veas nos lo comentas. Vale. Y eso que al principio, cuando empiezan las primeras imágenes, dices, pues mira, esta parece interesante, pero luego, claro, empieza por la historia que me parece más aburrida, que es la historia del músico, y entonces empieza con ese ahí, con el músico, no sé qué, voy a componer la melodía, no sé qué, y yo poco a poco me iba durmiendo, dijo, joder, a mí, si igual cambian el orden y me empiezan por otra que me interese más, pues igual igual podían haber hecho, digamos, un personaje principal, porque aquí no hay un... ¡Pero el personaje principal es el ser humano! Una historia que es principal, por ejemplo, la apocalíptica, que fuera la que llevará la voz cantante de la película, que llevará los... No sé si me explico. Está estudiada hasta el último fotograma. Pero no hay... Hasta la última nariz de látex. Eso de que dices que el protagonista es el ser humano, entonces que es de todas las películas, porque todas las películas están hechas por seres humanos. Eso, hay que concretar. Nada de ahí. Es un monstruo. Hay que concretar. Hay que sanear. Hay que sanear. Si sobran fotogramas, hay que cortar escenas. ¿Cómo era eso? El concepto. Venga, dale caña, Abraham. A ver, venga, bueno. Que al final me gustó. A partir de la hora, yo le empecé a encontrar algo de sentido. Película. Ahora que no nos oyen, la peli es un puto lío, La cura para el insomnio. Estábamos viendo esto yo esta mañana y decimos, es que es un puto lío. Es que la cura para el insomnio, que sepáis que esto está grabado y va para las tomas falsas. Boicot.